¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? Estamos aquí de regreso en el podcast número 11. Me encuentro por aquí con Alex Díaz. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, César, gracias a Dios, entrenando con salud y pues, ¿qué más se puede pedir? ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? Así es, yo también. Ya empezamos la semana pasada. Traía por ahí un problema de rodilla, pero gracias a mis médicos he estado mejorando súper rápido. Y pues bueno, ya sabemos que entrenando ya todo lo demás es más fácil. Así es, yo también estoy igual. Si no empiezo mi día entrenando, ya todo el día se me hace más pesado. Y pues bueno, nuestro invitado de ahora es Alberto Serrano, cinturón marrón del profesor Mario Delgado. Él estuvo compitiendo en el EBI, estuvo también narrando este último que fue en el Orpheum en Los Ángeles. Estuvo narrándolo en español para UFC Network. Y pues vamos a platicar con él de eso y a ver qué nos tiene que contar. Así es, muchísimos temas diferentes que vamos a platicar entre los tres, pero antes de ir a eso, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Bodega BJJ, y si ya lo han escuchado, si compran un guía ahí, es con envío gratis, lo que necesites, parches de Pasando Guardia, ahí los puedes encontrar, guis, tape para los dedos, shorts, lo que ocupes. Mochilas, parches, rash guards y todo el precio no vas a encontrar más barato en ningún otro lugar porque ellos se manejan directamente con las empresas y aparte súper confiable envío por FedEx. También queremos recordarles para los competidores, viene el Nacional el 25 de junio, viene con muchas cosas innovadoras, el torneo más grande de México. También parece que en Tijuana hay uno muy interesante, el Tijuana Open. Todavía no te ha tocado venir a este, ¿verdad, Alex? No, pero de hecho estaba pensando eso hace 2 días, ¿eh? Se está poniendo muy muy bien el Tijuana Open, todo porque tienen muy buena organización, llevan referees de calidad y también hacen unas muy muy buenas superfights. Yo creo que después del ESL es el que está agarrando más vuelo. Van a estar buenas los superfights, ¿se las viste? Vi la de Julio Cor, pero fíjate que no conozco al chavo contra el que va a pelear. Sí, va Julio Córdoba contra Daniel Bustamante, creo que es de los Alas. A ver si los profes se aventan una apuesta ahí. Tito Castro contra Enoch Rodríguez, duelo de cintas negras. ¿Qué onda? Oye, creo que ya entró Alberto a la plática. Bueno, Alberto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Vienes de entrenar? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Casa, ya estoy entrenando igual que antes y aparte le agregué otras dos sesiones en la mañana. Excelente. Para los que no conocen a Alberto, cinturón marrón del profesor Mario Delgado. ¿Cómo están, banda? Esa es. Oye, Alberto, ¿y en la mañana cuando tú vas a entrenar, con quién entrenas? ¿Con Alexis o con quién? Pues mira, al principio nada se entrenábamos Alexis y yo, pero ya desde hace poquito el profe Mario se nos unió, entonces nos está dando así como tipo clase privada, Alexis y a mí. Oh, súper bien. Entonces, vamos, entrenamos y ya él nos empieza a corregir como los detalles que ve que nos están fallando. Excelente. Ya, ¿desde cuándo ya empezaron a hacer esos cambios? Pues tiene como un mes que empezamos con él. Ya traía la idea él desde hace un rato de juntarse con las cintas más avanzadas, igual ya para que mejoráramos todavía más. Entonces, pues ya por fin se dio. Estamos ahí los martes y jueves dándole con el profe. Excelente. ¿Cuántos cintas cafés y negras son ahí ya? Cintas negras, pues hay varios. Cintas negras yo creo que han de ser ya unos 6 o u 8. Y cintas cafés, pues sí, ya. Yo creo que ya tendría que ponerme a contar un buen rato. Oye, son bastantes, gracias, César. Acá en Zapata apenas está Champo, Nava, Rambo, cintas cafés. Ahí en Acapulco, pero también hay varios en Mariano, también está cinta café. Pero no me imagino qué sería estar entrenando con 5 cintas cafés en un día. Pues aquí, por ejemplo, estamos, o sea, que yo vea a diario. Está Alexis, está uno que se llama Fer, Jesús, ¿quién más? También entrenamos siempre con un cinta negra que se llama Arturo, que es muy bueno. Estoy yo, está este Pastor, sí, son varios. Oh, buenísimo, buenísimo. Viene una buena camada de cintas negras, ahora sí. Sí. Ya la nueva. Sí, a ver, digo, yo creo que todavía nos falta un ratillo, pero ahí se viene. Oye, Alberto, y ellos casi no, o sea, sí compiten en el nacional a veces, Pero en otros torneos, ¿por qué no crees que haya tanto interés? ¿Porque no hay mucho más gente o qué? Pues la verdad, varios de los que están ahí de cinta café son más como de hobby, o sea, no se lo toman tan en serio como, por ejemplo, Alexis, yo, entonces, Julio, ¿no? Pero la verdad es que son buenos porque, o sea, entrenan con nosotros casi a diario, entonces, pues, inevitablemente, pues, han subido su nivel bastante. Y, pues, mi amigo, el que te comento, el cinta negra, la verdad es que él es, yo creo que es de los mejores que hay en México, pero, pues, como que le gusta más entrenar nada más, no es tan fan de las competencias, pero sí, sí compite. Ahí se ha encontrado varias veces con tu camarada Rambo. Nos contó el profe, tu profesor Mario, que todos los nacionales los ha ganado en todas las cintas. Sí, que dicen bueno. Que es muy bueno, que a lo mejor sí se avienta ahora sí tal vez en el EBI. Sí, de hecho ya se está preparando en lo físico y todo eso y practicando, entrándole duro al nogi. ¿Para el de julio o para el de diciembre? No, para el de diciembre. Sí. Oye, Beto, ¿y cómo fue que...? Más que nada porque no le gusta viajar. Va. Excelente. Oye, Beto, ¿cómo es de que...? ¿Cómo estuvo que...? Tú eres ahorita actualmente, eres la voz del EBI. Para la gente que no sabe, Beto, tú fuiste el que estuviste narrando, ¿no? Sí, la verdad es que fue bastante rápido. De hecho, venía justo regresando de allá del SL, de Guadalajara, y me marcó el profe Mario. Ya me felicitó por algunas luchas que vio ahí y me comentó que estaba viendo de que yo narrara el EBI, que si me gustaría, ya le dije que sí. Sí, aunque no tenía experiencia ni nunca había hecho nada así, pues no tenía nada que perder y pues me aventé y ya la semana fue el evento, entonces pues ya estuve ahí narrándolo. ¿Y qué onda? ¿Te preparaste de alguna manera? ¿Te pusiste nervioso? Me puse un poquito nervioso como 20 minutos antes. Ajá. Porque llegué y todo el mundo, no, pues él es el que va a narrar, él va a narrar, no sé qué, pues aquí vas a estar, pero no me decían así como, no, pues vas a tener compañero, ¿no? Como que pensé que dije, ay, voy a estar yo solito, ¿no? Uh-huh. Y ya después como 10 minutos antes ya llegó el otro chavo que ya tiene más experiencia como narrador, pero pues no, nada de jiu-jitsu, ¿no? ¡Órale! Entonces ya... empezamos con así, aquí. Pero ya con el tiempo me solté, como a los 5 minutos ya estaba a gusto. A mí no me tocó escucharlos porque estuve ahí, pero escuché comentarios de que efectivamente como de que no sabía sobre el jiu-jitsu, sabía que de qué era su experiencia. Pues él sale en el programa de UFC Total con el profe Mario, entonces ajá, tiene como experiencia en el MMA, ¿no? Entonces, pues, más que nada creo que siempre que invitan a alguien para un evento nuevo tratan de tener a alguien como que tenga experiencia narrando y alguien más que sepa de claro deporte. Uh-huh. Entonces, pues digo, sí no sabía mucho, pero pues tampoco hizo como un mal trabajo, la verdad es que... Hicieron la dupla, pues salió. ¿Cómo lo viste tú, Alex? No, eso es lo que quiero oír, mira. Cuando estaba empezando iba a hacer el EBI, yo pensaba, ¿quién chingados van a poner a narrar eso? Porque no van a saber nada. Ya cuando escuché a Alberto, porque fue sorpresa, no decía nada. Ya cuando lo escuché, la verdad sí, no es por nada, pero sí la narraste muy bien. Y el otro vato sí no sabía nada, pero el otro vato te hacía a ti hablar. O sea, porque a veces tú te quedabas bueno, medio calladillo. Y él te preguntaba, oye, ¿y ahí? Y tú empezabas a explicar la neta súper bien, Alberto. Sí, la verdad es que yo creo que sí fue bastante trabajo en equipo y que sí me sirvió mucho trabajar con él como para... Por ejemplo, cuando empezó, pues, o sea, yo me hubiera quedado callado. Entonces ya él presentó así como, no, estamos desde aquí narrando el EBI. La experiencia sí, definitivamente se ocupa. Sí, me alivianó. Igual... los cachos en los que me quedaba callado es porque como que querían que hiciera acá el multitasking, los de la cabina como que me querían decir algo, pero pues yo no les entendía, me tuve que quitar los audífonos y qué onda, y ya me explicaron que hubo un problema en el micrófono y no sé qué. Órale. Pero sí está complicado, es un poquito, o sea, tienes que estar muy atento, no te puedes distraer porque se te va. No, pero sí, a mí la verdad, yo no le vi nada mal a la narración, ni a tu amigo que no sabía mucho del tema, porque también te daba a ti la perspectiva de alguien que no sabía nada de jiu-jitsu y el vato se veía bien entretenido, o sea, eso el es bueno. Día está súper entretenido para los sí. que no saben jiu-jitsu también. De hecho, nos llegaron varios tweets de gente que, o sea, que no tenía nada que ver con el deporte, que le iba cambiando ahí, le puso en el canal de UFC, y pues dijeron, ah, pues me lo voy a echar, entonces sí, así como, oye, pero pues explícanos qué onda, entonces sí fue un buen trabajo ahí de equipo. Claro, es que en realidad ese es el modelo ideal. El que uno sea el experto y te platique qué está sucediendo y que el otro haga las preguntas que podría hacer cualquier persona y aparte se avienta la chamba de... Y de repente se sale de la llave, o me imagino que le hacía esa parte, ¿no? Sí, sí se echó luego esa parte, luego algunas preguntas sí decían así como, ¿y qué golpes se vale? No, pues se vale. O luego me decía así como, no sé, alguien estaba en media guardia. Ajá. Y me decía como, no, es que él... Ground and pound. Bien atrapada la pierna, ¿no? Y yo, no, está usando su pierna para defenderse. Entonces, varias cosas. Sí, pero sí, bien atrapado. Este Alberto era bien técnico, le preguntaba, ¿y tiene la pierna atrapada? Le decía, no, este es el honeycomb. Y lo va agarrando y mira, ahí lo va a voltear. Ahí. Muy bien. Es excelente. Sí, estuvo muy bueno, la neta, César, deberías de checarlo. Nice, sí, de hecho, yo no lo he podido ver. Me han dicho que está la repetición, que sale de vez en cuando, pero la verdad es que no he tenido oportunidad de verla todavía. Buenísimo, buenísimo. Y en general, ¿qué te pareció el evento? ¿Cómo lo viste? La verdad es que estuvo buenísimo. A pesar de que se salieron varios nombres ya al final, los grandes, pues sí fue, estuvo bastante emocionante y pues sí fue una sorpresota que ganara este Gordon Ryan. Sí. Yo en mis predicciones iba... En la primera ronda le atiné a todas y ya en la segunda fue donde este Ryan empezó a pasar hasta que le ganó a Simoes y ya dije, no, pues ya estuvo. Sí, no, yo sí me sorprendí. Yo pensé, mi gallo, la verdad, era Yuri Simoes. O sea, que si hubiera que tenido que poner dinero, era Yuri Simoes. Y antes de eso, a lo mejor alguna gente podría decir que no, pero yo iba con Dean Lister. Porque Dean es bien duro de someter. Y y aparte es muy bueno para... O sea, si se iba tiempo extra... Dean tenía mucho con qué trabajar y aparte que él con un heel hook pues te termina una lucha. Sí, él te agarra un pie, pues ya a lo mejor es tardar porque está difícil que salgas. Digo que al final pues ya ves que ya no entró, ¿no? Entonces sí, Yuri era como la apuesta segura. Sí. Pero sí, la verdad es que como dicen en internet fue como un trabajo de equipo de Gary y de Gordon Ryan, porque sí, Yuri ya entró cansadísimo y sí. De hecho ahí en Reddit después subió alguien del equipo de Calle una foto de la rodilla de Yuri. Sí. Y o sea, no se le ve la rodilla, o sea, se le ve inflamadísima la pierna, entonces sí, estuvo bueno el tiro. Sí, era entre eso y que como que no había pensado, no había entrenado como para ese formato, se veía bien cansado. Sí, se veía cansado. Yo que lo vi ahí, supe que no iba a salir, que dijeron que no iba a salir a la última lucha. Y después escuché de su viva voz que así era la idea y que se lastimó en la primera lucha. Pero pues así es el... Ahora sí que el formato de eliminación directa, así es un Grand Prix, pues nunca sabes qué va a pasar. Muchas veces es el que a veces llega más sano, mejor cardio, tiene que tener estrella, como dices tú, ¿no, Alex? Sí, la estrellita de Mario Bros es la buena. Sí, de hecho sí, yo también escuché eso de que... Yo lo escuché por parte de Gary de que le habían dicho de que Yuri ya no iba a salir a la pelea, que iba a salir él a pelear contra Gordon. Uh-huh. Pero que ya al final Yuri dijo, no, siempre sí me la aviento, pero pues al final pues salió Gordon el ganador. Fíjate que de ese lado del bracket yo le iba a Gary Dunn, yo sabía que con Danaher iban a tener una super estrategia para ganarle a Yuri y tal vez no lo iba a finalizar en el tiempo de la premiación, pero sí lo iba a finalizar en los tiempos extra, yo pensaba. Y del otro lado era obvio que el oso es ruso. Oye, cómo me impresionó a mí el ruso, la manera en que los agarraba como trapos hasta Diniz. Diniz está fuertísimo y te fijas, a todo mundo lo tiraba como trapos, está impresionante. Sí, la verdad es que se veía fuertísimo y sí, como dices, como trapo de aquí para allá, o sea, aparte, o sea, se veía fácil, o sea, que, o sea, les hacía un empujoncito, digo, obviamente con toda la técnica y el timing del mundo, pero o sea, si tú lo ves, dices, pues le metió un empujón y suelo. Sí, yo y cuando le metió el Kimura, la Kimura a DJ Jackson, no, hombre, pensé que se le iba a arrancar el brazo. ¿Te acuerdas? Yo no agarré buen ángulo. Súper fuerte. O sea, ¿qué ibas a decir, César? No, que yo no agarré buen ángulo porque yo estaba sentado en un solo lugar y así como me tocaron buenos ángulos, otros no los pude ver, pues yo no alcancé a ver bien el Kimura por el ángulo, dije. Le pescó el Kimura y haz de cuenta que le iba a arrancar el brazo, o sea, neta, se vio impresionante cómo se escapó y todo, güey. No, pues es que DJ Jackson es de los más difíciles de someter, en realidad, ¿cuántas puedes contar que lo hayan sometido? O sea, aparte que está cortito, está bien fuerte, y aparte, pues, la técnica de que se sabe escapar. Sí, la verdad es que sí, varios iban con un muy buen trabajo de defensa y de sumisión, y como dice, sí, DJ está súper, súper fuerte, digo que el ruso también se ve que es una bestia. Uh-huh. Yo opino que fue al final bueno para el show que se salieran los que se tenían que salir porque estaba demasiado, o sea, era de ensueño para todos. O sea, yo hubiera querido la lista pasada, pero yo opino que fue mejor para el show porque vimos más sumisiones y vimos la historia pues de alguien que llega y somete y gana. Porque de lo contrario, yo no me imagino, por ejemplo, que sometan a Galvao, que sometan a Cyborg, que sometan a Dean de una forma sencilla, entonces, como sabemos, eso les hubiera quitado dinero al ganador, pues. Sí, la verdad es que sí todos hubiéramos querido ver esa cartelera, pero sí, o sea, que sometan a alguno de ellos sí está dificilísimo, entonces nos hubiéramos ido a bastantes tiempos extras, uh-huh. Sí, a lo mejor, digo, no podemos saber, ¿no? A lo mejor Gordon Ryan hubiera terminado ganando de todos modos. Pero sí hubiéramos visto muchas menos sumisiones. Que ahora sí, Gordon solo sometió dos veces. Solo se llevó la mitad del premio. Sí, que de todos modos pues es una buena lana. Sí, cómo no. Unos 6 meses ya de tu vida. Sí. Oye, no, a mí sí me gustó, pero me hubiera gustado un buen que estuviera Galvao. Ahorita que lo vi en el show de que tuvo ahí en San Diego, César, el Fight to Win. Ese, buenísimo, ¿no? Es que Galvao es otra cosa, o sea, no. Ya es sí. Se cuenta que es Akuma cibernético en... Es que sabes una cosa, yo que lo conozco y es mi profesor, o sea, aparte que tiene la técnica y los atributos físicos, es muy bueno para la estrategia y sabe cómo jugarle a cada persona, y creo que le supo jugar perfecto a Bruno Bastos y por algo lo finalizó. Sí, igual también cuando luchó contra Cyborg se vio mil veces mejor en el ADCC, entonces yo creo que sí, digo, si hubieran sido buenos tiros, pero sí, sin sumisiones, yo creo casi todos. Sí. También contra Rómulo se vio súper bien en Rusia. Sí, también. Sí, ojalá. Yo creo que sí se va a dar conforme vayan subiendo la bolsa, porque supe que pues bueno, hubo varios atletas que fueron invitados, pero que simplemente decían, bueno, hay estrategia para estrategia y sé que hay gente que, o sea, así como me la puedo rifar, someter a todos y ganarme esa lana, hay muchos que les, o sea, no tan fácil van, como por ejemplo, no estoy, o sea, no es 100% seguro, yo no escuché la conversación ni nada, pero dicen que, por ejemplo, Rafa, o sea, sí le entraría, pero pues igual quiere un showman y pues... Sí, yo también he escuchado de que Eddie Bravo quería que trae Rafa, de hecho, para el que sigue. Ajá. Pero que sí, que Rafa quiere una lana, pues uh-huh. Nada más por aparecer. Uh-huh. Y pues que tampoco le agrada mucho la idea de que alguien pueda como defender 10 minutos y luego empezar ya de una posición tan dominante como la espalda. Entonces, pues sí... Uh-huh. Yo creo que están tratando pues igual de cuidar sus nombres, ¿no? Porque pues sí les ha costado bastante tiempo pues como construir esa reputación. Y pues creo que a Rafa nunca lo han sometido, ¿no? En competencia de cierta manera, entonces pues imagínate, si es... Y la verdad es que, digo, $50,000, pues sí es una buena lana, pero pues, ellos generan ya mucho más de sus academias, tampoco es como que digan... No, dinero no les falta. Sí, no, para nada. ¿Sí, Alex? Oye, ¿cuál fue tu pelea favorita, César? ¿Y cuál fue la tuya, Alberto? ¿Del EBI? Yo creo que... Yo creo que pues me viene mucho a la mente la de Gordon Ryan contra Yuri por todo como se dio, pues, o sea, hasta el final. Hasta cómo, ¿te fijaste cómo defendía a Yuri con la quijada? Yo nunca había visto a nadie defender tanto así, con la pura quijada, ya ves que le atrapó un brazo. Y Sí, con la pierna y puro corazón de Yuri, la verdad. no manches, dije. Y también fuerza, ¿no? También yo creo que fue la de Gary Tonon contra Yuri. Estuvo Esa muy fue buena. mi favorita. Sí. Porque aunque al final ganó Yuri, yo siento que Gary lo trajo todo el tiempo en friega, ¿no? Con las llaves de pie, o sea, todo el tiempo Gary fue el que estuvo atacando y Yuri pues saliendo de las posiciones. Y hubo alguna que yo siento que si no se les hubiera acabado el mat. Ah, sí, recuerdo esa. No me acuerdo si fue se les acabó el mat o el tiempo, pero yo dije, aquí ya se acabó para Yuri. Sí. No, y luego creo que era la rodilla mala, no me acuerdo, pero yo porque lo escuché de Yuri. Pero no, sí, muy, muy buen evento y creo que lo que va a traer al final a personas como Rafa o como Galvao, que por ejemplo dicen que a lo mejor, o sea, tienes torneos que les paga un dineral como el del Berkut. Sí. Berkut, he escuchado que paga un dineral y pues los tratan como reyes, como en Abu Dhabi. Entonces dicen, bueno, ¿para qué me preparo algo que no tengo seguro si viene esto que es seguro y me van a pagar? Y pues, o sea, como hombres de negocio, ¿no? En que le pagaron una buena cantidad a los Méndez, no, para ellos no les conviene ir a arriesgar su nombre exactamente por esa cantidad que ellos saben que la van a hacer ganando el mundial y en un tour de seminarios. Saquen esos 50 mil fácil. Sí, A ir parece a arriesgar el bastante cuello, lana. a ir a arriesgar el cuello a que un Gary Tonon les ponga un heel hook, olvídate. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, que fue lo que le pasó a Yuri, o sea, porque Gordon sí había estado ganando, pero pues todavía no era tan conocido, ¿no? O sea, conocido a lo mejor con los más que están siempre al pendiente de todo, pero pues la demás gente pues no sabía mucho de él. Y pues al final pues Yuri le acabó perdiendo con él. Entonces pues sí, yo creo que igual después de lo que le pasó a Yuri, pues varios la van a pensar ahora, ¿no? Oye, ¿tú crees que sea igual de que les pese a los atletas, por ejemplo, Yuri, haber perdido contra Gordon en tiempo extra que haber perdido, no sé, en un Metamoris o en un IBJJF? Pues porque Pues iba. yo creo que es como. O sea, al final pues, la derrota es la derrota, no es como que dicen, o sea, la gente no se va a acordar si ganaron por una ventaja o por una buena. Al final, que ganar. Pues quieren saber ganarle a Yuri, o sea, Beto, no sé, tiempo regular, pero pues al final pues, lo que vale es que Gordon fue el que ganó, ¿no? sí, yo creo que todo va a depender de cómo crezca el torneo en sí, y no tanto por el dinero, sino también por la publicidad, y por eso tiene a UFC ahí. Entonces yo creo que yo escuché por ahí que les daban una cantidad fija a EBI por hacer cada show, pero yo creo que el ganar Ah, de eso sí. ¿cómo? De eso sí, la verdad, ahí sí no estoy enterado. Luego sí me entero de algunas cosas, pero sí de qué les estén dando por cada show, ahí sí No, yo sé no que tengo es noción. una cantidad fija, pero simplemente el hecho de que estés en UFC Pass, olvídate, o sea, está poniendo millones de ojos a tu evento. Sí, pues por ejemplo, o sea, Sí, es. ahorita por UFC Network, como te decía, pues mucha gente que no está familiarizada con el deporte, pues ya lo conoció, ya lo vio y pues a lo mejor algunos ya hasta se metieron al jiu-jitsu, ¿no? Entonces Deja sí va a tú, ser. no nada más los que no están familiarizados. ¿Cuántos de tu academia pagaban por ver Flow Grappling? O pone que Metamores sí, porque era más mainstream, pero ¿cuántos pagaban por ver Copa Podio y todas esas cosas? No, pues Sí, no, casi bien nadie. poquitos. De hecho, luego Bien yo lo poquitos si pagaba. los cuentas con las manos. Sí, Sí, de fácil. hecho, el único que yo pagaba era para ver, había sido EBI. Todo lo de mi equipo, yo llegaba y preguntaba, les platicaba, ya sabes, el lunes, ¿vieron Metamoris? ¿Vieron Copa Podio y eso? Y pues nadie, siempre tenían que ver las repeticiones. Pero Ajá. este EBI, como fue por UFC Network, todos se juntaron a verlo. Sí, es que lo pueden poner hasta en un bar, donde sea, pues. Entonces está. Sí, de hecho lo estaban viendo así como un tipo Applebee's, sí. Fíjate. Eso Sí, es. la verdad, igual en mi academia un chorro de banda se juntó a verlo, y banda pues que antes no veía los torneos, pero pues ni por equivocación, ¿no? Entonces pues sí, la verdad es que sí fue una muy buena alianza la que hizo EBI ahí con UFC, y sí les va a ayudar para crecer. Claro, y traer patrocinadores cada vez más grandes, que eso es buenísimo tanto para EBI como para los que participen. ¿Te fíjate que Gary traía Hayabusa? Fíjate que no No, me eso sí no me di fijé, cuenta. ni yo. Antes estaba con On Demand, ¿no? Sí, Sí, según yo sí, antes era ¿eh? No TM, ahorita traía Short y Rashguard Hayabusa. Ah, pues igual ya se cambió. Sí, la verdad es que no es lo mismo o sea, que para los patrocinadores vayas a salir en un pay-per-view por Vudo Videos, que ya vayas a salir por toda la cadena de UFC. Sí, caray. Otra cosa que quería. Pues para los que no saben, pues va a estar una lucha solo sumisión. El ganador, Gordon Ryan contra Keenan Cornelius, sin tiempo límite. Sí, esa va a estar buenísima, ¿Con eso sí, de quién que no haya van? límite de tiempo. ¿Con quién van? Yo no sé, la verdad, como Yo yo voy creo que con voy Keenan. con Gordon. ¿Con quién? Yo con Gordon voy a ir en esta. Órale. No, pues yo la verdad sí voy con Keenan. Sí, por supuesto. Pues la neta también voy con Keenan. Dice cuando publicó algo así como de que no sé por qué está muy ahorita el Submission Only, si yo cuando estaba en el 21 Submission Only en 3 días, ¿viste? Sí, tiene como 2 días, ¿no? Pero lo que puso es que le gustaría que sean como de Super Only, pero sin límite de tiempo. O sea, que quiere que alguien arme otro rollo así como el del Kumite, Sí. y que después se vaya distribuyendo. O sea, que no sea como lo de ahora de pay-per-view y. No, es que para mí ese es el Pues ideal, sí. porque si no, siempre va a haber estrategia. Entonces, esa es la única manera en que sea tu estrategia la que tú quieras, pero no tiene ventaja sobre el otro, pues. O sea, está bien. La neta, a mí me gusta esa idea. Sí, la verdad es que pues sí sería buena idea, igual como para un tipo, igual reality show, ahí donde pues editen las partes aburridas, ya ves que luego se amarran y pues, sin límite de tiempo, y ya que el público vea pues lo más emocionante, ¿no? Sí, a mí me contó de hecho Barrett Yoshida cuando estuvo en el ESL en Guadalajara en su Super Fight, que él tuvo una lucha solo sumisión en Hawái de más de 2 horas. Y que les dijeron que hasta ahí quedaba porque tenían que cerrar el gimnasio donde fue el evento y no hubo ganador, pero que fueron más de 2 horas de lucha. Imagínate. No, pues imagínate, va a estar pesadísimo, Así también tuvo una Joao Millao contra Jerry Grip, ¿te acuerdas? En una Copa Podio. y no los dejaron terminar, que se aventaron como 50 Sí, minutos, ¿no? es cierto, que ya dijeron, no, ya se nos acabó el stream, y pues no. Sí, me acuerdo que pasó eso. También creo que hubo hace poquito la de Marshall, que era contra Eddie Cummings, y también al final le dijeron, no, ya empate. Empate, ¿no? Sí. Sí, es que es difícil. Yo creo que eso está bien solamente para el main event. De que sabes que es tanta tu interés y tu emoción que no te vas a ir a ningún lado. Ya estás dispuesto a ver lo que tengas que ver, ya sea 5 minutos o 2 horas. Dices, ahí voy a estar. Sí, yo creo que o sea, en un formato de torneo, pues sí sería así como ya la final o el evento principal, como dices, porque sí, igual imagínate echarte un torneo de 16 competidores sin límite de tiempo, pues también la gente se va a sacar los ojos ahí, eso de la UFC. Yo sí me iría preparado acá. No, pero es que no te puedes llevar a tu mejor amigo, no te puedes llevar a nadie más, vas a tener que ir tú solo porque nadie te va a aguantar ahí, pues. Sí, es celular con una pack de batería y ya unas papitas. Sí, en esto muchas veces tienes que ir solito ahí, platicas. Le tengo yo que mandar mensajes al Alex para platicar con alguien de lo que pasa en el jiu-jitsu, porque nadie quiere platicar eso conmigo, luego ni los que practican. Es cierto, es cierto. Oigan, pues cambiando un poquito de tema del EBI, viene algo muy interesante De hecho es en julio 6. ¿Han escuchado del Jiu-Jitsu, del Founders Awards? De los premios de los fundadores de Jiu-Jitsu. Ah, algo vi, sí vi que compartiste que iba, que pasando guardia iba a estar entre los jueces, ¿no? El jurado. Sí, ellos eligieron que fueran los medios. Pues va a ser el día 6 y va a ser ahí en Los Ángeles, al parecer, pues van a estar todos los pues está ligado a la Federación de Rickson Gracie, entonces viene por ese lado. Y de hecho ya me mandaron la lista de las nominaciones. ¿Qué les parece si las revisamos, a ver qué les parece a ustedes y al público? Va, échanoslas, a ver. Ahí les va. Evento, mejor evento. Esto es basado en lo que haya pasado en el 2015. No es ni la historia de los últimos 5 años, ni los 2-3 meses pasados. Entonces, en eventos open, o sea, abierto, evento abierto con gi, están los siguientes: el brasilero, el europeo, los Pan Ams, el mundial y el Abu Dhabi World Pro. Pues yo creo que en ese sí está fácil, porque pues el mundial sigue siendo donde ya van todos los nombres grandes y donde van más preparados, porque muchas veces digo, Pan Ams y el europeo y los otros sí son bastante grandes, pero hay veces que, por ejemplo, los campeones mundiales, o sea, Rafa o a veces Cayo, dicen, no, pues esta vez no voy a hacer Pan Ams, no voy a hacer el europeo. En cambio, en el mundial, pues sí están todos los nombres ya consolidados, ¿no? Cierto, cierto, tú, Alex. Sí, es también fácil el mundial. Pues el que quede campeón en el Panamericano no va a quedar campeón en el mundial. También el Abu Dhabi Pro estuvo chido porque ahí siempre hay sorpresas, siempre. Pero no, sin duda me quedo con el mundial también. Sí, pero yo igual luego siento que en el Abu Dhabi Pro, como que los 6 minutos no, como que ese tiempo no me satisface. Luego siento que como que no da tiempo de que hagan mucho, entonces ya mejor hacen una, como que propicia más que hagan una ventaja, un punto, sí, y se amarren. Sí, yo también, o sea, a pesar de que tal vez sea el mejor para el competidor en cuestión de que gana dinero, sí, todo el mundo lucha por ventajas ahí los 6 minutos, y luego aparte ya ves lo que han dicho, que de repente hay una que otra cosa media rara entre las... Sí, que el hijo del príncipe llegó a la final acá. No. Oye, sí se dice mucho eso, ¿eh? Ahora que fue Carlos allá, me dijo que andaba hablando mucho entre los competidores de eso. Sí, o sea, ahora sí que dicen, es mi torneo, es mi dinero, va a ir quien gana. Yo los invité. Es mi fiesta. Sí, es mi fiesta, así es. Sí, también sabes que los que van que ganan su boleto también van como de vacaciones, o sea, yo estuve viendo snaps de Leye y de Maquid y todos, o sea, pura fiesta. Sí. No iban así como que muy serios, muy muy enfocados. No, pues ahora que estuvo el Maguid acá en México, creo que el Maguid es pura fiesta todo. Sí. No, ese Maguid, sí. Le encanta, le encanta. Pero no, sí tienes razón. O sea, más que nada vas a que te traten como rey, o sea, vas a que te traten como un profesional que todavía no lo vemos en las demás, en otros torneos. Por más bien que se vea en Abu Dhabi, es como te tratan de verdad, o sea, un buen hotel, tu comida, tus mats, tus premios, que yo he escuchado, por ejemplo, de que de repente el príncipe, si le caes bien y rolan y dice, a ver, enséñame esto, enséñame el otro, que de la nada, pum, unos miles de dólares y no, vete de shopping, o sea, ¿sí me entiendes? Es como... Sí, es como de que, oye, o sea, es el lugar de las oportunidades, a lo mejor y te dan chamba, ya ven que a los cintas negras allá todos tienen trabajo y dónde quedarse, sí, y todo está eso. Está súper bien, que apartamento y facilidades, sí, se oye. Sí, el Herbert va como 3 veces al año el vato. ¿Qué? Herbert siempre se la pasa como unos 3 veces al año va. Ah, sí. No, y seguramente no regresa con las manos vacías. Entonces, sí, no, qué bueno por eso. De hecho, fíjate, otra cosa chistosa. Cuando estaba en el mismo edificio de Carlos, y el Herbert dice que no traía nada de dinero, pero que él decía, no hay falla, yo el domingo voy a traer 10 mil dólares. Uh-huh. Y fíjate, y ganó. Se llevó la lana. Sí, se ve que el príncipe le mete bastante. De hecho, si buscan luego ahí en YouTube la historia de cómo conoció Renzo al príncipe, uh-huh, sí, sí te das cuenta de las, sí, de las excentricidades y de cómo acá el dinero, pues para ellos no es problema. Exactamente, exactamente. Entonces eso es buenísimo. La verdad, siempre Abu Dhabi ha sido el que ha mantenido de cierta manera el deporte vivo por un lado. Ahora el evento no gi. Tenemos ADCC, Brasilero no gi, Europeo no gi, Pan Ams no gi, Mundial no gi. Yo creo que el ADCC. Sí. ¿No? Es como que, porque, bueno, y ahora ya me convertí desde hace un tiempo y ya soy pro heel hooks. Claro. Entonces, sí, me agrada más ese que, o sea, que ya se vale todo. Y pues que si ganas, no, o sea, ganaste contra todas, ¿no? O sea, no es de que se estaba prohibido la especialidad de este chavo o ese tipo de cosas. Entonces ya si ganas ahí, por ejemplo, Jeff Lover, pues se vio bastante novatón y yo pues lo azotó contra el tatami. Y pues, o sea, mucha gente dice que no, pues es un movimiento sucio y pues, o sea, a lo mejor sí, pero pues se vale, ¿no? Sí. Y pues sí, igual, o sea, alguien también es sorprendente, pues que, digo yo, yo no soy quien para decirle, o sea, qué hacer al Jeff Lover, pero pues sí es algo como básico, pues que te agarras de la pierna, ¿no? Para que no te levanten, ¿no? Sí. O sueltas el triángulo, ¿no? Sí, como Gary lo hacía con este toquiño. Anda. Gary se soltaba. Sí, no, pues imagínate que te azote toquiño contra el pero sin querer. Con toda la suavidad de toquiño. Sí. No, de acuerdo, ¿tú cuál, Alex? Yo también pienso que ADCC fue lo mejor. Y eso de lo de azotar, me encanta esa regla a mí, la verdad. Yo siento que Jeff Glover como que se le olvidó que era una regla eso, ¿no? Porque probable. Muy tranquilo se vio. Se vale y toma. Sí, exacto. Tal vez sintió que el triángulo estaba cerca, pues, y dijo, no, me aferro y lo finalizo y tómala. También pudo haber sido eso, porque luego hay veces que cuando te azotan le sale al revés la jugada y nada más te encajas más. Cierto. Cierto. Si no fue una apuesta, el Jeff Lover pues salió perdiendo. Así es, yo también estoy de acuerdo. ADCC es el que ha hecho todo por el grappling y donde están grapples de todos los estilos, simplemente los mejores del mundo ahí están. Entonces, por eso, súper de acuerdo, ADCC es el bueno ahí. Y el siguiente ya empieza con los eventos invitacionales con gi. Oye, César, otra cosa, remarcando, mucha gente no se acuerda que en los trials del ADCC, esos que acaban de pasar, Mike Pérez de Atos le ganó a Gordon Ryan. ¿Te acuerdas, Alberto? Ah, sí, yo estaba ahí y sí, la verdad es que Mike sí se puso fuertísimo y mejoró muchísimo. Yo lo conocí una vez que me tocó luchar con él. Yo ahí estaba, yo me acuerdo, les tomé unas fotos. Sí, que hasta nos fuimos acá, se calentó la, sí, la cosa, acá medio tosquitos los dos, pero ya al final mis cuates y todo y ya nos saludamos. Y sí, me comentó que ya había subido dos categorías desde aquella vez y sí se veía mucho más fuerte y también mucho más técnico. O sea, creo que sometió a todos, ¿no? Fíjate, no, es que el Mike Pérez, y a mí que me tocó ver cómo entrenaba, él ignoraba cualquier cosa de gi. Él estaba puro no gi desde el, no sé, se estuvo preparando como 2 años. O sea, soy testigo de que él estuvo súper enfocado, no por nada lo ganó. Y para los que no saben, o sea, él creo que perdió por ventaja contra Calasanz o algo así, ¿no? O sea, fue cualquier cosa. Sí, Calasanz pues quedó campeón, ¿no? El absoluto, exacto. El absoluto, entonces pues sí, no, la verdad es que sí, ese evento que yo lo vi llegó fuertísimo y súper técnico. Ah, sí. Unas llaves a las muñecas bestiales. Sí. De hecho, esa llave a la muñeca que hizo, me la hizo a mí una vez, en esa vez no tapé, pero me dolió tanto que la adopté, de eso que te evangelizan. Entonces ahora mis alumnos sufren, padecen de que les hago esa llave de muñeca cada rato. Oye, esa pelea está en YouTube, ¿verdad? Sí. Ahí la pueden checar. Sí, ahí búsquenla. Pónganle Alberto Serrano contra Mike Pérez. Está sí, buena. Se puso buena, estuvo buena. Así es. Bueno, entonces nos quedamos en el invitacional con gi. Número 1, Berkut, 2, Copa Podio, 3, Metamoris, 4, Polaris. Ay, a ver, no sé. A ver, tú primero, Alex. Yo, Copa Podio, sin duda. Sin duda alguna, Copa Podio. Me encanta eso que... Bueno, perdón. ¿Se cortó? Sí. Sí, Copa Podio sin duda me gustó más. Me encanta cuando invitan a los dos cafés más pesados o a veces invitan a uno nada más. Este en el que viene van a poner a Nicolás Meregali. Este pasado tuvieron a Víctor Honorio, que le ganó a Herbert. Herbert ya venía cinta negra. Y bueno, contra Felipe Pena le sacó un susto. ¿Ah? ¿Se acuerdan que casi le pasó la guardia? Sí. Sí, es muy bueno, es muy bueno. ¿Tú con cuál vas, Beto? ¿Berkut, Copa Podio, Metamoris o Polaris? Yo estoy entre Copa Podio y Berkut. Yo creo que Berkut me gustaron un poco más los tíos que hubo. Luego Copa Podio lo he visto y hay veces que no me laten tanto los encuentros. Yo creo que Berkut, pero casi empatado con Copa Podio. ¿Tú, César? Yo la pensé bastante, la verdad. Berkut, porque pues bueno, o sea, los mandan, les pagan un buen dineral, ponen muy buenas luchas, o sea, todo lo que quieres ver. Metamoris, pues ya lo hemos visto, aunque le decayó mucho todo lo que pasó, ¿no? O sea, eso le quita mucha validez. Polaris, creo que son, o sea, son gente del jiu-jitsu, para el jiu-jitsu hace muy buena chamba, pero yo creo que si tuviera que elegir uno, igual me fuera por Copa Podio porque varía mucho, pues tiene muchos formatos, tiene el de solo sumisión, tiene el de el Grand Prix, tiene super peleas, tiene todo, y sí me ha tocado ver luchas que digo, wow, ahí en Copa Podio. Eso también, sí, como dices, Polaris también como que le echan ganas, pero como que hasta el momento, sí. O sea, son buenos eventos, pero como que les falta ahí. Es que en el pasado le solo hubo una solución, ¿no? Ajá, tuvo sí, una sola. Cambiar las reglas, ¿no? Sí, yo creo que o tienen que buscar otro formato donde, ok. Ayer de hecho subieron, César, que ya cambiaron el formato, ahora va a haber jueces. Ah, ¿a poco? Sí, pero está raro porque, o sea, no es así como aquí que cada que pasas la guardia hay puntos, sino das de cuenta que tienen varios criterios. Uno, por ejemplo, creo que es agresividad, ¿no? Órale. Entonces, solo hay tipo UFC. Agresividad, entonces das de cuenta que le tienes que dar 2 puntos a uno y el otro punto al otro. Ya. Entonces, sí, está medio complicado, a ver qué tal. Agresividad, corazón. Dominio del tatami. Tipo, hay intentos de sumisión. Órale. Fíjate que Polaris a mí también sí me gusta y todo, pero siento que a veces el matchmaker como que quieren meter a muchos europeos y no las meras estrellas, pues, o peleas de ensueño. Pues, también eso debe ser porque ellos pues son de allá. Son, ¿no?, los organizadores, claro. Pero hoy pues tratan de como de darle de regreso a su comunidad. Y aparte son los que pagan los boletos para ir a ver en vivo. También, entonces pues, Sí. Pues bueno, sí, pero entonces, por ejemplo, ese cat no me gusta, que siempre quiere meter al de Arrow con el ese güey. es que siempre lo van a meter porque es de tatami. Tatami es uno de los organizadores. También los de Scramble, ya ven. Entonces van a meter a sus atletas de la ley. Sí. Sí, aparte es pesado el Darado allá en Europa. Sí. Siempre está en los primeros puestos de los europeos y todo eso. Es conocido, ¿no?, en la comunidad de allá. Sí, así como Berkut mete a sus rusos, pues, o sea, y a los locales. Entonces, aquí el ISL, pues aquí a los mexicanos. Pero la diferencia es que los rusos sí les han dado varias sorpresitas a los brasileños y a los top. Ya ves que a Jackson Sousa lo agarraron con un heel hook. Buenísimo. Ya 10 segunditos antes. Entonces, a Dean Lister también lo. Ya, qué raro, qué feo, se vio feo. Sí, estuvo gacho. Entonces, sí, en cambio, pues los europeos, pues sí, siempre les dan. Les dan crack las estrellas. Así es, va creciendo mucho el jiu-jitsu ya. Pues ya ves, o sea, tienen la mezcla de todo. Tienen lo que le falta al brasileño, que es la base del sambo, o sea, de la agresividad, pues. Sí, no, y aparte, pues ya ves que los rusos tienen la fama de locos y están bien duros. Exacto. Entonces, pues sí es un estilo diferente y sí es duro. Ya a mí una vez me tocó luchar contra un ruso y sí, están bien fuertes. Bueno, vamos a pasarnos al invitacional no gi. Okay. Invitacional no gi, tenemos a EVI, a Five Grappling, a Metamoris y a Polaris. Yo, sí, fácil, igual EVI. Sí. La verdad es que es un evento que sí está súper emocionante. Es de los en los que sí casi nunca. O sea, es raro que una lucha te llegue a aburrir. Uh-huh. Y pues la verdad es que han estado haciendo mucho por el deporte y pues ha crecido bastante. Y pues, por ejemplo, Metamores, pues ya igual va para abajo, ¿no? Sí. Polaris, lo que decíamos, pues que les falta lo mismo. Las sumisiones. Y aparte de EVA, pues es como otro formato, aparte de las reglas, es el formato de torneo, no tanto de Super Fights. Uh-huh. Es cierto que está más interesante verlo así, ¿no? De acuerdo. ¿Tú, Alex? Sí, yo también, con los ojos cerrados, EVA. Y también, como dice Alberto Metamoris, yo la verdad no sé cómo le vaya a ir, César, ahorita lo que sigue, porque lo que dicen en todas las publicaciones es de que, ah, bueno, está bien que hagas tu nuevo Metamoris 7, pero mi tarjeta de crédito ya no te lo voy a dar. ¿Entiendes? Sí, aparte acaban de decir que Roger Gracie dijo que no, que él no va a pelear, ya confirmado. Buchecha. Buchecha, perdón, si tienes razón. Buchecha, que va a pelear MMA y pues que le hagan como pueda. Y Roger dijo que él va a hacer su última pelea de Jiu-Jitsu contra Buchecha, dice. Exacto, sí. Entonces no se le ve. No se le ven los pies ahí al show todavía. A ver qué pasa. O sea, yo creo que Ralex, si quiere ganarse a la comunidad otra vez, porque es una cosa de que vienen las artes marciales, ¿no? Que es el honor y todo eso. Yo creo que sería mejor si le paga a todos y dice, ¿sabes qué? La neta, pues me las vi difíciles. Quiero hacer algo bien fregón por el deporte. Pero pues ya quedó. Vamos a empezar de nuevo. Sí, pero sí, pues, supongo que igual si no les ha pagado, es que creo que sí deben una lana y no tienen de dónde, porque le deben a varios de los top, a los que compitieron en el underground y también a los que ganaron el Challenger, tampoco les han pagado su lana. Sí, está canijo. Está canijo, por eso es bueno, gracias a Abu Dhabi, gracias a Berkut, todos ellos que apoyan el deporte por amor. O sea, que obviamente ellos no están lucrando probablemente, pero lo hacen porque les encanta, pues. Entonces, sí, pues, y aparte pues tienen los recursos, ¿no? Para invertirle, y aunque, o sea, que lo hagan por amor. Exactamente, yo también estoy de acuerdo, EVI sin pensarla. Nada más Five Grappling, creo que hacen muy buena chamba, son muy buena, o sea, una parte muy buena del Jiu-Jitsu. Pero sí, sin duda EVI tiene el formato perfecto para que introduzcas a tu amigo, le digas, mira, checa esto. O sea, sí, aparte de Five Grappling, pues creo que solo fue un evento, ¿no? Así es. La ganó ¿cómo se llama el de Lord Irving? DJ Tim Spriggs, sí. Le ganó a este vato, ¿cómo se llama? De Checkmate, que andaba diciendo de que iba ahí así. Ah, el de beef. Sí, el ¿cómo se llama? Sí, ya sé cuál dices. Joao Assis. Yo pensé que él iba a ganar, la neta. Está duro Joao, pero creo que Joao ya sus mejores tiempos a lo mejor ya pasaron. Ya está empezando a competir también en Master y todo ese rollo. Entonces, y pues Tim Spriggs es una bestia. Yo creo que él todavía le quedan varios años de estar ahí arriba. Sí, ahorita Tim es yo creo que de la elite, ¿no? De los que están más, sí, más arriba. Se me hizo raro que no lo invitaran a Abu Dhabi. Yo creo que él tenía que estar a fuercita, no sé es qué pasó. Es que estaba, creo que se lastimó después de los Panams. Y sí, que ya su torneo que quiere ganar es el Mundial. Pero en el Panam se dio bestia. Sí. Bestia. ¿Cómo, viste cómo derribó al Rocha, a Gabriel? A todo mundo, hasta el Natalí o algo así, uno, el que está bien. Es un tanque, para los que no lo conocen, den de cuenta que es un tanque. Y nadie lo tumba, pero Tim Spriggs lo agarró y suelo. Wow. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría. Esta va a estar interesante porque, pues bueno, o sea, siempre es las rivalidades, ¿no? Dice, mejor equipo en adulto del 2015. Alianza, Atos, Checkmate, Crazy Barra o Cicero Costa. A ver tú primero, Alex. Pues, es que fíjate, a mí siempre me gusta Cicero Costa, pero más en las cintas azules y moradas, en los panamericanos, en los brasileños, todos los torneos de la IBJJF, la neta me sorprenden esos chavitos, porque sin nada de recursos como otros equipos, y siempre trae los primeros lugares. Y pero pues en cintas negras me iría con Atos. Sí, yo también, yo creo que voy con Atos, más que nada porque soy fan de varios de ellos. Entonces pues sí, son los que más me laten, en especial de Rafa. muy bien. Yo la verdad se me hace muy complicado porque cada uno tiene sus puntos, ¿no? O sea, O sea que ahí te piden, ¿sabes qué? Tienes que verlo desde afuera. Y nada de favoritismos. Entonces, yo al ser de Atos no puedo tener ese sentimiento de favoritismo tampoco. Sí. Yo veo que Alianza, o sea, ellos llevan 10 años, 11 años ganando el por equipos en el Mundial, ¿no? Cosa que habla mucho. Atos creo que tiene, aunque son menos en un mundial, hace mucho porque tiene muchas estrellas. Pues tiene muchas cintas negras de ensueño también, es como un Dream Team. Checkmate es muy bueno, creo que tuvo sus mejores años. Gracie Barra, pues sabemos que es un clásico, que también siempre va a estar arriba. Pero yo creo que Cícero Costa me sorprendió, porque en el 2015 empezaron a aparecer en todos los podios por equipos como Pan Ams y todo esto, Mundial, etcétera. La verdad sí me sorprende mucho Cícero Costa, y si tuviera que juzgar por un solo año, que es 2015, me quedo más impresionado con Cícero Costa por lo que ha logrado en 2, 3 años, Tiempo. en tan poco tiempo. Es que fíjate que no es tanto porque es el 2015 le haya ido mejor, sino siempre ha tenido esas bestias, pero nunca había tenido la posibilidad de De ir a llevarla Estados tanto. Unidos. Sí, eso Sí, sí. porque oye, se llevan ya como 30 azules, moradas, cafés. Y la neta, te digo, lo que me sorprende, cómo esos chavos van y sacan mejores puestos en los podios que los mismos de que viven ahí. Sí. Sí, pues es que yo creo que hay como, pues es la necesidad que tienen, o sea, de que el Jiu-Jitsu pues es lo que los va a sacar adelante, entonces sí le han de meter, pero pues con todo, ya ves que los Millao vivían en la Vivían ahí academia en el junto con tatami, otros, y también dice Cicero que él les dijo, no, pues yo les rento un departamento si quieren, que dijeron, no, yo aquí soy el sí, puto de la academia. y ahí comían en el tatami, todo en el tatami. Sí, Fíjense, de hecho hasta ahora. hay un video donde se despierta y se echa su suplemento, pero aparte lo que me llamó la atención de ese es que ni agua le echa, o sea, si agarra el scoop y órale a la boca del polvito y Sí. órale a entrenar. Esas son las ratas del tatami, definitivamente. No, pero sí, está muy cerrada esa, no sé qué vaya a pasar, ya veremos hasta el día 6. Y ahora, equipo femenil adulto. Alianza, Atos, Checkmate, Gracie Barra o Gracie Umaita. Aunque el Ice quedó campeón en el 2015, Gracie Umaita en segundo, Checkmate en tercero, en el 2015 yo como quiera siento que todo el talento y todo, todo, todo está en Gracie Umaita. Yo voy con ella. Yo creo que Alliance, yo voy con Alliance. No, la verdad no estoy tan enterado ahí de esos temas, pero la que ha quedado campeona absoluta y varios del equipo son buenas de ahí de Alliance, ¿no? Y de Marcelo, creo. Sí, la de Marcelo es tremenda. Dominica. Dominica es Dominique. muy buena y súper joven. Sí, entonces pues yo por eso voy con Alliance. Yo también creo que Gracie Umaita tiene un trabajo de Leticia Ribeiro de añales. Y cuando veo su equipo, o sea, es un equipo femenil. Entonces, por lo tanto, yo creo que Gracie Umaita se merece ese premio por todo el, no todo, no nada más basado en todo el trabajo que ha hecho, sino de que tiene muchísimas campeonas en todas las cintas. Yo que estoy ahí en el torneo, en el mundial en vivo, o sea, desde cintas blancas, azules, moradas y obviamente las negras, todas están haciendo muy buen trabajo. Entonces, bueno, vámonos al de Masters. El mejor equipo Masters, Brazza CTA, Gracie Barra, Gracie Umaita, Novoniao o Ribeiro No, pues ahora sí, ahí sí me agarran un tema que no conozco de los Masters y casi no sé nada. Entonces, a ver, Alex, tú dinos. No, es igual que tú, pero si tengo que escoger uno, no sé, no buñado. Ah, porque son de Brasil. Volado, ¿no? No, yo creo que va a estar cerrado entre Ribeiro, Umaitra y Gracie Barra. Brazza CTA también, porque tiene pues ahí a Cumplido. Cumplido, que o sea, quedando campeón, etcétera. Gracie Barra es el que tiene más soldados Masters. Yo me he dado cuenta en los mundiales de Masters. Es el, sí, o sea, ya ves que ves las fotos del típico señor así fuerte, viejito, como de unos 60 años, 70 años. Sí, que está hecho un monstruo, ¿no? Gracie Barra es el que tiene más soldados así. Entonces eso habla de algo, ¿no? Que tienen un trabajo. Gracie Umaita me viene Megatón Díaz a la mente rápidamente, que es el, yo creo que el máster. El mero máster, ¿no? Máster sí, de masters, o sea, ya ves que todavía hay veces que se echa ahí en adultos, bueno, más bien que sigue compitiendo en adultos, entonces. Sí, este de hecho es un mundial número 20 con cosa completo, ese es un récord de que nadie tiene. Él ha competido en todos los mundiales. Sí, pues, de adulto, fíjate. Sí, yo creo que él es el máster que, como dices, que todos conocemos, ¿no? Sí, Noboneado también es muy bueno. Y Ribeiro, a mí me consta que tiene muchos resultados en cuestión de campeonatos y todo de sus masters. Y pues Saulo, que es el monstruo de los masters. O sea, él es el que domina, él es el tiburón más grande de los masters que hay. Vas a un torneo de masters, ya sea los Pan Ams o todo, Saulo es el que domina. Ahí está. Sí, entonces yo creo que va a estar entre Ribeiro, Gracie Umaita, creo que es un volado entre cada uno de esos. Pero vámonos al siguiente, este está bueno, fíjate. El mejor equipo de niños. Atos, Checkmat, Gracie Barra o Gracie Umaita. Yo digo que Atos. Atos. Sí, el trabajo más que, digo, la verdad no sé, no estoy tan informado de qué haga, o sea, Atos en general, pero el trabajo de los Méndez se ve que le meten mucho al equipo de infantil, ¿no? O sea, es de los que te metes al Facebook y ves que en todos lados están ganando, están compitiendo y siempre se llevan el título de los infantiles. Sí, ¿tú, Alex? Sí, yo también, sin duda, Atos por los Méndez, y también siento que se enfocan demasiado, demasiado en los jóvenes, demasiado, hasta veces más que los adultos. Es cierto, yo también estoy con Atos, aunque creo que muy cerquita Gracie Umaita está haciendo buena chamba de años, pero y Checkma también, todos los demás, o sea, Checkma y Gracie Barra, todos tienen a sus estrellitas, pero sin duda Atos es el que ha hecho más en menos tiempo, entonces sí. De acuerdo. Vámonos ahora con los atletas. Atleta del año 2015. Bernardo Faría, Bruno Malfacini, Leandro Lo, Paolo Millao o Rafa Méndez. Yo voy a ir siempre con Rafa. No, es que yo siento que Rafa es el pound por pound, o sea, siento que es el mejor. No siento que hay alguien que ya haya alguien que lo haya superado. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué piensas, Alex? Yo también me voy por Rafa, aunque Bernardo también me gustó mucho, pero me gustaría haberlo visto contra Rodolfo, contra Buchecha, uh-huh, el año pasado. Sí, yo creo que Bernardo Faría tuvo un super año, pero sin duda eso tuvo mucho que ver el que no estuviera Rodolfo y Buchecha porque estuvieran fuera por lesiones o por MMA. Tuvo mucho que ver, como que es, pues, de que cuando se va el sheriff, ¿quién se queda? El que le sigue, ¿no? Sí, exacto, sí, porque, o sea, Bernardo llegó a la escena de la competencia y creo que ganó un año o dos, y ya después llegaron Buchecha y Rodolfo, y ahí estaba su coco, o sea, le tocaba con ellos, y perdía, o sea, eran los únicos que le ganaban, y pues ya ahorita se fueron, entonces pues ya está. Es el Big Fish. Sí. Si te fijas así, siempre es el jiu-jitsu, es uno que está reinando, y el que siempre queda en segundo, ya cuando se sale el que está quedando campeón, el segundo es el que sigue y nadie le gana. Eso tiempo. Así como van las cosas, siento que en este mundial va a ser otra vez Bernardo campeón absoluto. En segundo lugar está entre el podio, va a ser Keenan, Felipe y Albers, entre ellos cuatro. Muy bien, sí. Aunque Buchecha va a entrar, dijo que iba a ser el mundial. ¿Sí? Entonces yo creo que van a tener que calcular Bernardo Faría y Buchecha de diferentes lados del bracket, y todos los que tú dijiste, Alex, son los que pueden dar la sorpresa en deshacer esa final. Y pues ahí igual Bernardo pues ya va a tener la oportunidad, ¿no?, de demostrar. Sí, o sea, sí. Si le gana, pues sí, ya va a ser así como. Quiere decir que ya es su tiempo. Sí, exactamente. No es porque se haya ido nada más. Exactamente. Yo creo que va a estar entre Bernardo Faría, Leandro Lo, porque Leandro Lo es Leandro Lo. Sí, perdió contra Bernardo y lo que quieras, pero Leandro Lo, o sea, lo que hace es impresionante, eso de quedar campeón en cada peso. O sea, ya lleva, ¿cuántos? Como cuatro pesos diferentes, ¿no? Sí, ya lleva varios, ¿no? Siendo campeón mundial y Rafa Méndez. Yo creo que va a estar entre Bernardo, Lo y Rafa Méndez, sin quitar el trabajo del Millao, de Paulo Millao y Bruno Malfacini, que sabemos que son unas bestias, pero por ahí va a estar. Sí, yo igual siento que los que tú mencionas han hecho más que los otros dos. Así es, en el 2015. Yo también creo que Rafa es el libra por libra el mejor. Sí, la verdad es que es impresionante, ¿no? Yo digo, ya sé que estamos hablando puro 2015, pero pues en años anteriores hasta peleó con este Rodolfo y se fue a decisión la pelea, ¿no? Y pues, es cierto. Rodolfo, pues es en el tiempo que era el campeón absoluto de todo. Sí, aunque fue Nogui, a mí me gustaría ver con kimono. Ah, sí, kimono me lo atropello. ¿Qué pasó? Es mucha diferencia de peso. Sí. Yo creo que no por nada, no por nada, Rafa Méndez nadie lo somete. O sea, yo he escuchado rumores de que no, nadie lo puede someter, ni Keenan, ni Andre, ni los que están de verdad muy grandes. O sea, que son muy buenos, no lo someten. Entonces creo que Rafa Méndez sí daría una sorpresa en esa lucha a Lucín, que probablemente nunca pase, pero podría dar la sorpresa. Si tuvieras feria para hacer una super fight, así, Rafa contra alguien, ¿a quién escogerías? ¿Leandro Lo o Cayo Terra? Pues, si fuera de Gui, Leandro Lo, y si fuera no Gui, a mí me gustaría que se echara un tirito con Marcelo García. ¿O con Kron? Uy, no, hombre, no, yo creo que Kron contra Rafa y estaría bien, no, sería un peleón. Esa es mi opinión para un dream que pudiera hacerlo. Tú, para ti, ¿cuál sería? ¿Tú con quién lo pondrías, Alex? A mí me encantaría verlo con kimono contra Leandro Lo, contra Cayo Terra. Uh-huh. Y sin kimono me gustaría verlo contra Kron Gracie, sí, también. Sí, no, Kron Gracie. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver, ahorita le preguntamos a Beto, ahorita que regrese. Pero la mejor atleta femenil con gi: Ana Laura Cordeiro, Vía Mezquita, Dominica. Mackenzie. Gesari y Mackenzie. Mackenzie, todavía ni te la decía. Pero siento que fue la mejor para mí todo el año. Como que despegó porque ya todos la traían así como que nombrando. Pero sí, siento que en todo el año le fue súper bien. Aunque Dominica fue la campeona absoluta. Y pues Gesari también le fue súper bien en el Polaris, pero si me das a escoger una, siento que Mackenzie. También por lo que hace por el deporte, como que impulsa también a muchas chavas a entrenar, ¿no crees? Sí, Mackenzie, pues todo es una persona que todo mundo la quiere, ¿no? En la comunidad. También que le ganó a Gaby García. ¿Recuerdas? Exacto, a eso iba. Es la que representó a David contra Goliat, ¿no? Y lo logró, demostró que se puede. Y sí, sin duda, yo creo que se lo va a llevar Mackenzie, o si no se lo lleva ella, va a estar Gesari. Oye, ¿no te pasa a veces que te quieres acordar de cosas de así de torneos y no te acuerdas si fue este año, el pasado o el antepasado? Ah, sí, no, es que en el jiu-jitsu no pasa el tiempo casi. Ahora, atleta master con kimono: Alexandre Soca, Rafael Barbosa, Saulo Ribeiro, Tarciso Jardim o Wellington Megatón Díaz. Megatón Díaz, por ser una leyenda y por tener el récord de nunca no faltar a ningún mundial. Aparte que también compitió en adulto, y eso me gusta. Compitió contra Paulo Millao, sí. Obviamente lo sometió Paulo, y también compitió en el Costa Rica Pro, ¿te acuerdas que te dije? Sí, no, es una máquina Megatón Díaz, aunque creo que también Saulo puede estar ahí entre los dos ganadores. Yo creo que va a estar entre Saulo y Megatón. Saulo porque está dominando tremendamente, así de que los hace ver como cintas blancas a la mayoría de sus adversarios. Megatón hace lo mismo en Master, pero aparte está en adulto compitiendo constantemente. Entonces creo que por jerarquía a lo mejor se lo lleva Megatón, si no va a ser Saulo, cualquiera de esas dos. Yo voy con Wellington, con Megatón. De acuerdo. Creo que es el que dice, porque es mi suegro. Simón. Vámonos con el El mejor atleta con, a ver, déjame ver. Ah, caray, se me recorrió un poquito. Ok. Mejor atleta máster, no gi. Eduardo Teles, Milton Bastos, Ricardo Liborio, Rubén Charles Cobriña o Tom de Blas. A ver, otra vez me lo repites. Es Nogi, ¿verdad? Nogi Master. A Nogi Master. Ajá, Eduardo Teles, Milton Bastos, Ricardo Liborio de ATT, Rubén Charles Cobriña o Tom de Blas. A ver, vas tú primero, Alex. Lo que yo me gusta mucho Cobriña por la leyenda también que es y todo, pero también sabes que me gusta mucho la personalidad de Tom de Blas y todo lo que hace en la comunidad. O sea, la neta siempre tiene a la gente bien, bien picada en el jiu-jitsu y en el lifestyle, ¿no? Sí. Bueno, me llama más la atención a mí ese tipo de personalidad que la de Cobriña, aunque Cobriña pues también lo mismo. Me encanta Sí. cómo sube sus videos y todas esas cosas. Tom de Blas. Tom de Blas, ¿tú? Yo creo que le voy a copiar a Lalo porque sí, también a mí me gusta mucho todo lo que sube este Tom. Sí, sí lo sigo bastante. Y pues la verdad es que se rifó ahora en el ADCC. Y Sí. pues, de Cobriña últimamente ya no hemos visto tanto, ¿no? A mí se me hace raro que lo hayan puesto como máster. Porque él, o sea, todavía no compite en Masters ni nada de eso, pero a lo mejor por su edad y su recorrido, obviamente, ¿no? Y claro que tiene un lugar en Bueno, estos sí. premios. A mí Eduardo Teles fue quien le ganó el mundial en adulto a Felipe Pena. No fue en el 2015, pero eso para mí se me hizo puta tremendo. Milton Bastos es buenísimo, ya lo conocemos. Ricardo Liborio, pues estuvo en ADCC, le ganó a ¿cómo se llama? Y El Perry, Mario Perry. Mario Sperry, que venía de ganar Ah, los últimos sí. dos. Aunque la lucha me hubiera gustado que llegara al piso, ¿no? Pero bueno. Rubén Charles, pues leyenda, y Tom de Blas, concuerdo con ustedes, es un gran personaje y siempre está haciendo cosas. La verdad, yo no sé quién pueda ganar, pero probablemente esté entre Cobriña, Tom de Blas y tal vez Teles o Ricardo Liborio, por lo que han hecho, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. vamos a ver qué pasa. Ahí vienen los buenos, ahora sí. A ver. Ok, vamos a ver. Mejor atleta no gi del 2015, adulto obviamente. Mejor atleta en general no gi. 1. Claudio Calasanz. 2. David Ramos. 3. Gary Tonon. 4. Rubén Charles Cobriña. O 5. Yuri Simoes. Esta sí está difícil. ¿Cuáles son otra vez? ¿Me lo repites? Sí, Claudio Calasanz, David Ramos, Gary Tonon, Rubén Charles Cobriña o Yuri Simoes. Yo como que quiero ir con Tono, pero pues igual en el ADCC, pues sí nos Perdió contra. le pasaron la guardia como si nada. Sí, Pero Leslie. de ahí en fuera, o sea, lo que he estado haciendo en Submission Only, la verdad es que yo creo que sí ha sido el atleta de estos últimos años. Entonces yo creo que, digo, igual Calasanz ganó El absoluto. el absoluto, pero pues igual esa final estuvo más aburrida que nada, ¿no? Todas como 20 minutos, 30 ahí tratando de derribarse o haciendo como que trato de derribar al otro. Entonces pues sí, siento que le quita un poco de mérito. Entonces yo creo que sí voy a ir con Gary. Gary Don, tú, Yo Alex. también me gusta un Gary por todos los EBIs y todo. Siento también que Calasanz, por ser el ADCC, pero también estuvo bien aburrida tratando de derribarse. David Ramos también me gustó, pero fuera del ámbar ese que le hizo Lepri. Luego también ganó los trials de Sao Paulo, de Río, estuvo chido, pero no, Harrington. Sí. Yo creo que va a estar entre Gary Tonon y David Ramos. Gary, porque estuvo haciendo lo que estuvo haciendo, simplemente estuvo dando espectáculo. Y creo que eso tiene mucho, mucho que ver para esto, ¿no? Como que puedas decir, ¿sabes qué? Fue su año. Sí. Esto ya fue en el 2016, pero pues también el tener esos tanates para pedir a Toquiño, eso le da mucho, mucho, mucho peso. Y creo que sí, va a estar entre Tonon. Y en segunda voy con David, por lo que hizo, cómo lo hizo y esa sumisión. Bueno, vámonos con mejor atleta femenil. Ana Luisa Cordeiro, Ana Laura, perdón, Cordeiro, Andresa Correa, Angélica Galvao, Mackenzie Dern o Tami Musumesi. Yo voy con Tami Musumesi porque ganó, no G-World. Le ganó le puso un baile a Mackenzie, ¿la viste, César? Sí, sí me acuerdo. Sí, definitivamente no Gui es diferente que con Gui. Sí, yo creo que también voy con Tami. La verdad es que sí, se ha demostrado bastante y también pues ganarle a Mackenzie tampoco es cosa fácil. Yo también voy con Tami. Es una bestia esa muchacha, o sea, simplemente cuando se acuerdan cuando no tapeó con el brazo. Cuando le cobraban, sí, de hecho, el brazo, tiene mucho corazón. Saltó un poco a la fama, ¿no? Que sí. Le rompió del brazo y le valió. Sí. El último que había hecho algo así era pues Jacaré, ¿no? Sí, contra este Roger, ¿no? Sí, caray. Bueno, vámonos al siguiente. Ahora sí vienen las dos, a lo mejor que la gente va a tener decisiones muy diferentes, pero la mejor sumisión como cinta negra con gi, la mejor sumisión del año. Uno, Bernardo Faría clock choke hacia Leandro Lo. Bruno Malfacini, el bow and arrow contra Cayo Terra. Dominica le hizo un gogo plata a Tami Griego. Gesari Matuda, el armbar volador contra Nicolini. Y Rafa Méndez, el choke desde atrás a Osvaldo Augusto Queixinho. Yo creo que voy con Gesari Matuda. Ese armbar la verdad es que me gustó muchísimo y yo creo que fue la sumisión que como que sorprendió más gente en el año, junto con la de Bernardo a Leandro Ló, pero siento que estuvo un poco más espectacular esa de Gesari, que empezando el match ¡pum! Se despachó a Nicolini. Sí. ¿Tú, Alex? Yo también, esa fue la que más me sorprendió, porque nadie se esperaba eso. Todos decían que todos iban con Nicolini, esa pelea fue sorprendente, pero la sumisión de Bernardo, no, fue a su cuenta ver una obra de arte pintando hacia... No, fue excelente. De hecho, hasta un detalle que nunca había... Yo siempre trato de hacer esa, pero un detalle es que agarra la solapa con las dos manos y empieza a presionar con el hombro. Me encantó, eso es mi favorita. Muy buena, muy buena. Yo estoy de acuerdo con las dos que les gustaron a ustedes, pero al menos para mí fue la de Bruno Malfacini contra Cayo, aunque sé que hubo ahí que medio chanchullo, que dicen que los hicieron el restart mal. Sí, sí, bueno, según yo lo empezaron. Se puso en leg drag cuando lo moví, sí. Estaba por dentro y cuando los metieron se puso en la posición de leg drag inmediata. No me gustó nada. A mí me gustó el hecho de que hubo una finalización entre ellos dos. Ellos nunca llegan a finalización y se me hizo espectacular. Y también la de Gesari. O sea, pues simplemente se aventó, ¿no? Le valió. Sí, estuvo buena. Pero Cayo ya se había sometido, digo, hace muchos años. Sí, sometió a Bruno. Bruno. Igual creo que de hecho fue igual un arco y flecha, una estrangulación desde la espalda. Fíjate, esa es una lucha entonces que tiene que haber solo sumisión, sin tiempo límite, que yo me sentaría a ver por un par de horas, no hay problema. Sí, sí, estaría bastante bueno. Ok, la última ya nada más es la mejor sumisión no gi del año. Cayo Terra, Barato Plata sobre Yukuse Honma. Yo ya sé cuál sin que me digas. Javi Ramos, Jumping Ambar contra Lucas Lepri. Felipe Pena, Toehold contra Jackson Souza. Gary Tonon, Reverse Heel Hook contra Dijon Danis. O Mackenzie Dern, Guillotina contra Andresa Correa. Yo voy con el Jumping Ambar de Javi Ramos. Yo creo que fue igual la más espectacular. El Heel Hook de Gary, la verdad, no lo vi bien. O sea, sí vi un video, pero no alcancé a apreciar bien. De esos videos entonces, pero yo creo que la más espectacular del año pasado fue la de David Ramos. De acuerdo. ¿Tú, Alex? Sí, yo también voy con la de David Ramos, aunque también ese match de Dillian contra Gary Tonon, ¿te acuerdas cómo lo iban calentando, Alberto? Que todo el mundo estaba de que se van a ver así, que lo pusieron, sí, a la primera. De hecho, empezó desde EBI, iba a ser en EBI. Y luego pasó lo de que Ralex se llevó a Dillon Danis y no se dejó Gary igual que lo sacaran de EBI. También en la Super Fight de Mansur que tuvieron como unos problemas, ¿te acuerdas? Sí, sí que... Es que es una rivalidad bien dura ya entre academias, ¿no? O sea, en realidad ya viene más de Marcelo García y Renzo Gracie, ¿no? Del sí, squad. De hecho, hace 2 días Keenan hizo una encuesta bastante chistosa de que ¿quién ganaría en un como deathmatch entre el Dream Team de Marcelo y el equipo de Danaher, ¿no? Y el que tuviera más gente se llevaba a AJ y Keenan, por el Danaher les agregó a AJ Axelrod como para liberar las cosas, ya ves que siempre lo está molestando, que le cae gordísimo. Ey, pero sí, no, es, o sea, pero lo estaba diciendo como cuando juegas fútbol y dejan todos al gordito. Ajá, que no saben con quién mandarlo, que dicen, no, quédatelo tú, no, tú. Así era el tono, pues. O sea, sí, como, sí, sí fue burlón, o sea, como que al que fuera ganando le iba a dar a AJ para que el otro equipo agarrara fuerza. Bueno, sí, esa fue más bien por todo lo que traía atrás, ¿no? De que llegó Gary, pum, lo somete, pero sí, espectacularidad. Sí. Estoy con ustedes, Lepri, perdón, David Ramos a Lepri, nadie lo esperaba, o sea, tiró todo al asador David y le salió perfecto. Estoy de acuerdo. Oye, ¿cómo se van armando las superfights por las redes sociales, verdad? Ya, sí, ya llamaron la atención de Keenan, ya está publicando su nombre y de ellos, ¿no? Sí, pues ya ves que la superfight con Gordon Ryan de Keenan salió básicamente igual de las redes sociales, de que la gente empezó ahí en Reddit de que no, pues estaría buena una superfight contra Keenan, y ya luego se pasaron al Facebook y pues al final el de Grappling Industries pues dijo yo aquí capitalizo y la armó. Así es. Bueno, tengo por aquí algunos temas apuntados de personas que han estado preguntando o que han como que son de interés general. Uno de ellos es, bueno, para ver qué opinan, pues bueno, ya saben, Ronda solamente va a regresar para enfrentar a Misha Tate y ya no, y ya se retira. ¿Cómo ven? ¿Creen que sea miedo contra Cyborg? ¿Creen que creen que sea lo que esté pasando ahí? O sea, ¿qué les parece a ustedes esa decisión? Pues sí, no sé, se me hace medio chafa su decisión, ¿no? O sea, de que fue la campeona y ya cuando lo perdió como que se rompió y ya nada más quiere ir sobre la que ya le ganó 3 veces, o sea, como ya para qué el tiro, digo, obviamente pues porque es la campeona, ¿no? Uh-huh. Pero después de todo lo que le dijo, se estuvo diciendo con Cyborg, etcétera, y ya cuando por fin se puede dar la pelea que diga, no, pues ya siempre yo peleo con Misha y ya gane o pierda, pues le llego a mi casa, no se me hace que esté muy bien. Yo siento que es mentira, que es marketing, así como ahorita que dijeron que iban a sacar a Conor y todos estuvieron como una semana. Conor fuera, y ahorita ya regresó y otros toda una semana. No, ya está dentro. Yo creo que la van a hacer porque, para empezar, el dinero que generan. Harían demasiado dinero. Demasiado, es tipo un paqueado Mayweather. Pero para que eso suceda, tiene que ganarle Ronda a Misha Tate, que ya lo ha hecho, ¿no? Sí. Sí, yo la verdad no creo que, o la imagen que pusiste hace poco de que es como piedra, papel y tijera, uh-huh. Yo creo que, o sea, Misha le ganó a Holly, pero no creo que le pueda ganar otra vez esta vez a Ronda. Yo siento que Cyborg le gana a las dos. Sí, seguro. Sí. Yo también, sí. No, Cyborg se vio, cada vez se ve mejor y cada vez es como Vanderlei en Pride. O sea, no, está asesinando a todos. Yo la veo así en otra, yo la veo demasiado violenta, pero violenta con técnica. Sí, sí, o sea, un monstruo. No, sí, yo todavía le veo a Cyborg unos 4 o 5 años peleando. Pero sí, se me hace prematura el retiro. Probablemente, pues es que Ronda, primero, no le falta dinero. Dos, que ya ves que anda con este Travis, ¿cómo se llama? Travis Brown, ¿no? Que ya quiere tener a sus hijos. Entonces, ya no le interesa, pero la neta, si estuvo hablando tanto, tiene que aventarse el tiro, pues, o sea, le estuvo diciendo que era hombre, le estuvo diciendo que los esteroides, le estuvo diciendo un friego de cosas. Entonces, tiene que hacerlo por los fans. Sí, Sí, después de todo lo que habló, no se puede echar así nada más para atrás. Exacto, exacto. Entonces, a ver qué pasa. Mandaron por aquí una pregunta pasando guardia. Dice, bueno, saludos y mis respetos siempre, gracias por la obra que hacen. Mi experiencia de artes marciales data algo de más de 30 años con las disciplinas de judo y jiu-jitsu. Tengo algunas apreciaciones en referencia a la diferencia entre el jiu-jitsu brasileño y el Gracie jiu-jitsu. ¿Podrían decir ustedes cuáles son las diferencias que le encuentran? Pues mira, yo siento que el Gracie jiu-jitsu es como, son como unos básicos perfectos, ¿no? O sea, yo creo que todos deberían de ver como ese programa. Pues ese tipo, de hecho, ese tipo de programa de defensa personal que ellos dan es lo que yo les doy los primeros meses cuando entran mis alumnos. Pero pues ya, o sea, ya que llevas un rato, que ya conoces las técnicas, eso como que después de un rato pues ya te aburres de ver lo mismo siempre. Entonces ahí es cuando entra ya como el jiu-jitsu más deportivo, más como jiu-jitsu brasileño, y ya es la parte más divertida. Así es. ¿Tú, Alex, qué opinas? Yo opino que el Gracie Jiu-Jitsu es lo mismo que el Jiu-Jitsu, o sea, no, nada más le están poniendo una etiqueta y lo quieren hacer como una marca registrada, pero es lo mismo, o sea, en cualquier academia, bueno, depende de la academia que vayas, hay más enfocadas en defensa personal y en otras están más enfocadas en el deporte. Para mí, en lo personal, no me interesa mucho la defensa personal porque pues vivimos en México, o sea, tú no te puedes andar peleando en la calle como... Sí, como, no. O imagínate que le quiebras el brazo a alguien y luego regresa por venganza o cosas así, imagínate. O sea, defensa personal es no busques problemas. Y el jiu-jitsu, por lo que me gusta tanto, es por las amistades, la camaradería y entrenar todos los días, el estilo de vida saludable. Muy bien, muy bien. Pues yo opino que sí es un efecto de ello, es lo mismo. O sea, para empezar, lo del Gracie Jiu-Jitsu, pues es una marca registrada que no pueden usar cualquier persona. Si se acuerdan ustedes, probablemente ya saben de cuando demandó Jorion al papá de Clark Gracie, porque usó el nombre de Gracie Jiu-Jitsu y él lo tenía registrado y fue un rollote, ¿no? Entonces, para empezar, pues no lo pueden usar cualquier otra persona, pero es lo mismo, todo viene de donde mismo, o sea, ya sea del linaje de Fada o de Helio, o sea, es exactamente lo mismo. Yo creo que es el cambio del nombre, pero lo que sí he notado es de que, por ejemplo, la Academia Gracie de Jiu-Jitsu tiene un énfasis en la defensa personal y está bien. O sea, creo que todos debemos de ver defensa personal, pero coincido con Beto. Llega el momento en que pues no puedes estar haciendo eso todos los días y quieres divertirte. No, pues simplemente divertirte y decir, ah, caray, ¿cómo es que hizo esto? ¿Cómo es que hizo lo otro? Ir a competir, etcétera. Entonces, creo que cada uno tiene su mercado. Creo que todos deberíamos de saber las dos cosas. No, no, no, no, no, no puedes estarse separando. Es jiu-jitsu de cualquier manera. Sí, pero un buen maestro te va a enseñar lo mismo que te enseñan en Gracie Jiu-Jitsu. No tienes que ir a una escuela especializada. Sí, debería, todo. Creo que, como dice Beto, eso es lo que les enseña a los principiantes y pues eso es lo que nos llama la atención la mayoría de las veces. O sea, si no conoces el jiu-jitsu, es porque, si lo conociste es por MMA o porque te lo recomendó un amigo o lo que sea, pero pues quieres saber qué hacer si alguien te abraza por atrás y cómo te escapas, exacto, ¿no? Exacto, y digo, como dice Alex, tampoco se trata de irse peleando, pero pues yo creo que sí, nunca está de más que sí sepas un poquito de defensa personal, que claro, más vale no necesitarlo y saberlo que necesitarlo y no saberlo. Sí, pero tampoco no tienes que estar estudiando defensa personal jiu-jitsu para saber defenderte. Sí, obvio, sí. Con cual jiu-jitsu que sabes deportivo, a cualquier persona que te encuentres, es como un cinta blanca que llega a la academia nuevo. Lo haces garras, ¿entiendes? Uh-huh. No necesitas saber de clases exactamente de defensa personal o... Bueno, es mi opinión igual. Yo siento que sí, o sea, sí necesitas... A lo mejor no enfocarte, o sea, estar entrenando la defensa personal, sino ya es como, o sea, saber qué técnicas son las efectivas y qué técnicas no. O sea, como saber qué chip usar, o sea, como el chip de las técnicas de defensa personal y el de deportivo, ¿no? Porque... muchas veces llegan los nuevos y sí, como dices, los haces garras, pero a mí hubo un tiempo que estuve trabajando ahí con el profe Mario, capacitando a la policía. Uh-huh. Y pues ahí sí te toca luchar, ya, o sea, pues con los policías, ¿no? Entonces sí es, o sea, ellos sí te entran a quererte matar en la lucha, ¿no? Entonces sí es un poco diferente a alguien que ya está en serio queriendo entrarte fuerte que alguien que llega a la academia. Entonces pues sí hay que ponerle sus estate quietos y sí, o sea, vas como que agarrando las técnicas que más se acoplan a eso. Excelente. Oye, ¿cómo te fue con los policías? Pues hay dos, tres, no es tan, es muy diferente a una clase en la academia, porque pues no, por ejemplo, muchos están ahí por obligación, ¿no? O sea, los mandan de, o sea, vas porque vas, ¿no? Entonces, uh-huh, pues, es estarlos arreando, o sea, batallaba más que con mi clase de niños de 4 a 6 años, ¿no? Y digo, obvio, siempre hay los que sí le echan ganas y todo, pero sí es diferente. Pero pues como todo es una experiencia padre que pues hay que saber sacarle provecho. Y pues sí, como te digo, o sea, aprendes cómo es, o sea, más con una persona ya que le entra, o sea, ya con todo a matar en la lucha, ¿no? Porque, o sea, sí es, pues yo estoy chavo, ¿no? Entonces luego te toca con policías ya treintañeros y sí te ven así como que, pues este mocoso, ¿qué me va a enseñar, no? ¿O por qué me manda a correr, a hacer lagartijas? Entonces, pues sí, sí es de, póngale, hay que ponerle sus estate quietos. Oye, que me da risa nada más de pensar en lo que pasaría. Obviamente se entran a matar y creen que no funciona lo que le estás diciendo y que ellas con unas patadas, ¿no? Sí, de hecho, también muchas veces es así como evangelizarlos, el estate quieto, porque sí, primero así como que, no, pues esto que funciona, y ya, y luego hay unos que sí, o sea, haz de cuenta, al principio los pones a luchar entre ellos y sí llegan y, oiga, pero pues yo quiero luchar con usted, ¿no? Y pues a ver, órale, ¿no? Y pues ya que les pones acá sus buenas llaves de brazo, pues sí, ya como que se cuadran más y ya le echan un poquito más de ganas a la clase. Claro, que saben que sí funciona, pues. Ese es el, yo creo que ese es el, una de las primeras cosas que mucha gente no sabe hasta que ve tal vez un poco de UFC o lo que sea, de que funciona, pues. O sea, todo el mundo, creo que hasta la fecha, la mayoría de la gente sigue con pensar en artes marciales y piensa en kung fu, en karate, en todo ese tipo de artes que son buenas, pero como son más flashy, pues ves una patada voladora y dices, wow, ¿sí me entiendes? Y no le das el crédito a un Andrag choke o a nomás una llavecita de muñeca o algo así, ¿no? Hasta que lo sientes y te duele y dices, ay, caray. Sí, exacto, sí, es como una característica que como que no, la gente no se convence hasta que ya, hasta que lo siente, ¿no? Ahí. Entonces, sí. Pero sí, sí, es algo padre. Sí, así es. Hasta que los bautizan. Así es. Así es. Excelente. Oigan, ¿supieron de la noticia ayer del... un poco de nota roja. De la noticia ayer del fulano loco que entró a agarrar a machetazos a su contrario. Eran peleadores de MMA, ¿no? Creo que eran maestro y alumno, una cosa así. Sí, fue un rollo así como tipo de que el Creonte, que se fue a otra academia. Ajá. Y puso acá, no sé si se fue a otra academia o puso la suya, y su propio equipo. Y pues ahí traían ya el pleito y pues llegó el maestro y o sea, manchetazos, literal, o sea. Gente enferma, caray. Sí, la verdad. Yo vi la foto de toda la sangre y la cinta azul, se veía bien, se veía fuerte. Sí, sí se ve. Sí, sí está gacho, la verdad, ya es, o sea, sí, ya, como dices, es que está enfermo esa persona, ¿no? Oigan, o sea, ya fue llevar la rivalidad y el rencor bastante lejos. Yo opino que es un chip diferente, ahora sí que no quiero separar, ni generalizar, ni mucho menos, pero yo creo que es un chip diferente el que lleva un jiu-jitsero a un practicante de MMA. ¿No consideras que tienes que tener un poco más de locura para decir, sabes qué? O sea, yo entrené un poco de MMA y me gustó y todo, pero si ocupas un poco de lo que eran decir, ¿sabes qué? Sí, los codazos y bienvenidos y yo también los doy y todo ese rollo, ¿no? Sí, es gente un poco diferente, ¿no? Como que les da, hay unos que hasta dicen, a mí me gusta que me peguen, ¿no? Pues, sí, a mí sí me ha tocado, o sea, de que dicen, no, pues me gusta acá sentir los golpes y yo darles. Sí, es otra mentalidad, ¿no? Otro perfil. Sí, el jiu-jitsu es familiar, el jiu-jitsu es amistad, es lo que Sí, o sea, es que es. el jiu-jitsu, o sea, no porque somos jiu-jiteros, ¿no? Pero el jiu-jitsu yo siento que lo tiene todo, pues todo lo que ocupas, o sea, para sentirte dentro de un arte marcial, saber que funciona, que conoces mucha gente valiosa, que aprendes humildad, aunque no quieras, o sea, Sí, es y que puedes entrenar a diario, o sea, hasta bastante viejo. seguro, ¿no? O sea, por ejemplo, en MMA, pues si haces sparring a diario, pues vas a acabar molido al mes. En cambio, en Jiu-Jitsu, pues diario puedes darle. Y si es diferente. Y como dice Alex, es una actividad que es hasta familiar, ¿no? Yo sí Familiar. tengo varias personas ahí en mi academia, que es el papá y la hija, ¿no? O tengo unos que son cuatro, o sea, los cuatro, el papá y los tres hijos van a practicar. Y en cambio MMA pues no es tan fácil que por ejemplo mi alumno que lleva a su hija pues que meta a su hijita de 3 años y medio, ¿no? Exactamente, exactamente. Aparte el jiu-jitsu, ajá, como tú dices, sparring al mes ya estás todo molido y no creas que lo vas a estar haciendo a los 40, por ejemplo. Y en el jiu-jitsu no, en el jiu-jitsu puedes darle a todo en el sparring sin salir. Bueno, sí, obviamente hay lesiones, pero nunca se compara con los de practicar kickboxing o algo así. Claro, uno que otro rollazo sin querer o lo que sea, pero no pasa nada. En Como que cambio, trauma. exacto. Sí. De hecho, a mí me contó una vez Keenan que él primero él quería ser peleador de MMA y ya ves que entrenó con BJ Penn y todo el rollo. Ese era su, antes de meterse al jiu-jitsu a full, esa era su idea. Pero dice que después de varias sesiones de sparring, pues no se le quitaba el dolor de cabeza, pues. Entonces dijo, no, pues está cabrón, pues, o sea, en una de estas terminó como terminan los boxeadores. Está duro, o sea, todos mis respetos, la verdad es de que yo de los atletas que más admiro mucho son de MMA, como por ejemplo Fedor es mi ídolo. Yo creo que se requiere de ser un súper atleta y tener todo lo que necesita, pero sí creo que hay un chip donde muchos que tienen un poquito de loquera caben muy bien. Y no sé si se enteraron del otro que hubo un fulano, creo que fue en Indonesia, ¿no? Un peleador de Ajá. MMA que sacó un cuchillo y acuchilló a un policía y luego lo balacearon. ¿A poco no? Es así, ¿no? Esa fue hace como una semana. No, está canijo. Ah, pero bueno, dejémonos de notas rojas, vámonos a algo más positivo. A ver, por aquí me habían mandado una pregunta el otro día. Ah, sí, aquí está. Fíjate, bueno, ustedes, de hecho, los tres creo que tenemos experiencia en esto y creo que le va a servir mucho a la gente. Preguntaban, ¿qué se necesita para que te patrocine una marca? Y cómo son los patrocinios, me gustaría saber. Pues primero tienes que, o sea, que darte a conocer, ¿no? Y muchas veces algunos piensan como que es no, pues tengo que ya, o sea, que ganar el mundial o ganar tal cosa, ¿no? Y pues, o sea, la verdad es que con el Facebook la tienes bastante más fácil, porque, o sea, mientras te des a conocer en redes sociales, pues es más fácil que te patrocinen. Claro, que tampoco es, o sea, porque también hay los que piensan que, o sea, el patrocinio, pues es nada más agarro y compito y pongo acá el shoutout, como le dicen, que es el hashtag y mi marca, y ya estuvo, ¿no? Y ya eso fue lo que hice, porque pues a final de cuentas eso, o sea, lo que las marcas quieren es un negocio, o sea, habrá gente que lo haga por amor, pero o sea, tienes que verlo como un negocio. Entonces, ¿tú qué le vas a dar a tu patrocinador a cambio de que te patrocine, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienes que estar, o sea, es básicamente un trabajo, o sea, no es nada más como quiero recibir cosas gratis, ¿no? O sea, sí hay que poner o sea, no vas a pagar con dinero por ellas, pero sí tienes que pagar con un esfuerzo, o sea, mandándoles gente, haciendo publicidad de diferentes maneras, ¿no? Así es. Sí, exacto. Ahora, también es que hay mucha gente que piensa que el patrocinio te va a cambiar la vida, o sea, que piensa que, no sé, yo, mira, muchos patrocinadores solamente te pagan las entradas de los torneos, otros te dan nada más cosas, pero es cierto, ¿tú qué le vas a dar a cambio a la marca que te patrocina? O sea, tú la debes de soportar y tú la debes defender como si fuera tuya, ¿me entiendes? O sea, tú debes decir... ¡Hasta ladró! Así es, sí. Tú debes decir, esta es la mejor marca por esto, esto y esto, y mandarle siempre a la gente, a gente que compre ahí y todo eso. No, sí, tienes que ser campeón, exactamente como dices, Alberto. Y también, no sé, es importante, o sea, para poder hacer eso que dices, o sea, tiene que ser una marca con la que, o sea, en lo que tú creas, ¿no? No es nada más mandarle a 1,000 marcas, oye, quiero que me patrocines y ver cuál cae, ¿no? O sea, porque sí es algo que tienes que hacer de corazón, o sea, cosas que de verdad te gusten y que tú sepas que funciona, ¿no? Fíjate que yo he platicado con dueños de otras marcas y dicen que casi siempre los que patrocinan son gente que ya eran sus clientes, o sea, que ya no son como de la familia, no nada más de que a un güey que le manda un correo y que lo usa, pero en realidad dice, no, pues uso esto porque es de mi patrocinador, pero yo compraría de otra marca, ¿me entiendes? Sí, no, eso está súper mal, o sea, como patrocinador que digas, pues es que ellos me lo dan y por eso lo uso, pero, o sea, que la verdad se me hace súper... Pero está bien culera la Sí. A mí una vez me enseñaron un email de un fulano que mandó un correo, ¿no?, a una marca, y decía, ¿qué tal?, a mí me gusta mucho su marca, me gustaría que me patrocinaran, le echo muchas ganas, etcétera, etcétera, ¿no?, y dijo que segundo lugar aquí, tercer lugar acá, y guau, guau, pero lo chistoso es de que lo mandó en cadena y puso todos los emails de todas las marcas, o sea, pasó... Y decía, tu marca es la que más me gusta. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver que te guste. Yo, así como tú, Alex también tiene patrocinios. A mí me ha tocado estar envuelto mucho en ayudar a conseguir patrocinios o en el de que tener amistades con personas que tienen marcas. Y esto es lo que buscan. Uno, que sea una persona que esté apasionada por el jiu-jitsu en este caso, ¿no? Que sea una persona apasionada, que sea una persona de bien, que sea una persona que se sepa expresar en las redes sociales, que no estés, no sé, que se la estás rayando a una persona, o que seas un bully de un ciberbully. Sí, exacto, los que están peleándose con todos en Facebook, pues obviamente eso es mala imagen para la marca, ¿no? Claro, tú te vuelves un portador de esa marca, entonces todo ese tipo de cosas tienen que ver, es verdad, no ocupas ganar el mundial para que te patrocinen, pero sí ocupas estar pues activo y hacer publicaciones. Sí, o sea, que la gente te conozca, ¿no? O sea, básicamente si sabes transmitir un buen mensaje que a la gente le guste y estés ahí en Facebook, pues obviamente, o sea, automáticamente la gente te va a empezar a seguir, entonces entre más gente te siga, más fácil que consigas un buen patrocinio. Así es, y bueno, ya saben, o sea, saber comportarse, ser una buena persona, cargar el ahora sí que la bandera, no nada más de que ahorita es esto, ahorita es el otro, o me patrocinan, pero a mí la neta me gusta el otro gui o lo que sea. Es bueno cargar la bandera, entonces eso es muy importante, y simplemente pues manden el mensaje, nunca sabes, o sea, es por temporadas por lo general, a veces ya están llenos de atletas, o a veces dicen, no, ¿sabes qué? Nos está yendo bien, a lo mejor empezamos con uno más, o a lo mejor tal vez te dicen, ¿sabes qué? Tú ya eres mi cliente, o si eres parte de la familia, te voy a empezar a dar descuentos, y después de los descuentos, conforme vayamos creciendo, ya eres atleta, representante de esa marca o algo así, ¿no? Sí, exacto. Lo importante es intentarlo, porque igual hay mucha gente que, o sea, lo trae en la cabeza, pero no se queda más que en un sueño, porque lo ven así algo como difícil, ¿no? Así de, ay, me gustaría tener un patrocinador, ¿no? Entonces, o sea, como en el jiu-jitsu, o sea, si no vas al tatami y no empiezas a entrenar, pues no vas a mejorar. Entonces, hasta que tú empieces a contactes a la marca que te guste, les digas, y obviamente los contactes con un plan, ¿no? O sea, les digas, mira, yo puedo hacer esto y esto y esto para promover tu marca. Pues, o sea, si tú no haces nada, es difícil que te patrocinan, que, o sea, llega a pasar que a veces es la marca, o sea, los patrocinadores te buscan a ti. De hecho, o sea, a mí me ha pasado, mi primer patrocinador así lo conseguí. Entonces, pues, o sea, es echarle ganas y esforzarse y pues tratar de sacar ese patrocinio si es lo que quieres. Claro, la marca obviamente también gana y está buscando ganar, ¿no? O sea, darse a conocer, que vean cómo es tu guía en una academia, ¿no? O sea, que lo está cargando, por decir, tú como eres profesor, dicen, oye, me gusta el guía que tiene mi profe, si me entiendes, todo eso lo voy a encargar, o a lo mejor el profe tiene un código de descuento, lo que tú quieras. Sí, exactamente. Todo eso, y luego aparte no tienen que ser patrocinadores de guis, o sea, si ustedes se dan cuenta, varios de los atletas de México no solo tienen patrocinador de gi, tienen un patrocinador, tal vez un nutriólogo que les ayuda con su nutrición, también tienen otro patrocinador que tal vez es un médico, o simplemente es una compañía, no sé, la compañía de aduana de su tío, le ayuda con la entrada o con parte del viaje, y pues se ponen un parche. Entonces, creo que si tú quieres ir a un evento o lo que sea, si te mueves, puedes, nada más tienes que empezar a buscar posibilidades y siempre ser bien agradecido y pues todo lo demás que hablamos. Sí, exacto, o sea, no es, sí, porque tiene mucha razón, mucha gente piensa que nada más es o sea, que una compañía de kimono es la que te va a patrocinar, pero pues no, o sea, si tú contactas, o sea, al negocio de la esquina, a lo mejor que les va bien, igual y te pueden ayudar, depende ya mucho igual de la gente, o sea, si la gente de ahí te conoce o acá, pues es más fácil que a lo mejor un negocio, un restaurante o algo, pues se anime a ayudarte con los gastos o el nutriólogo o varias cosas. Así es, así es. Uno de los temas que tenía por aquí son los próximos eventos. Sabemos que viene el Nacional, tú estás muy empapado con todo eso, viene el Nacional el 25 de junio, por allá andaremos en el DF. ¿Qué cosas nuevas sabes tú que habrá? Porque yo he escuchado del profesor Mario que hay muchos cambios. ¿Tú sabes algunas cosas de ellas que quisieras compartir con la audiencia? Pues la verdad es que sí, o sea, por lo que me he enterado, igual sí se vienen muchos cambios. Sería importante ahorita que pues la gente se registrara en la plataforma nueva para que no tengan problemas a la mera hora. O sea, va a ser cosas que van a hacer la organización mucho más fácil. O sea, se tiene pensado que sea algo ya tipo IBJJF con las pantallas, o sea, con los horarios ya bien ya precisos, o sea, todo eso. Creo que igual cambio de tatamis, entonces sí, o sea, se va a poner bastante buena la cosa. Sí, escuché que va a estar mucho más profesional y pues ya lo había platicado el profesor Mario Delgado en el otro podcast que tuvimos con él, que pues bueno, ya hay un acuerdo con la CONADE y sabemos que la CONADE pues es impulsora del deporte, entonces creo que habrá muchos cambios positivos. También escuché algo de eso sobre que van a mejorar mucho lo que son las instalaciones, la organización, que por sí es organizado, pero sí. Que va a cambiar bastante y también escuché por ahí de que hay idea de hacer un equipo nacional, ¿correcto? Sí, creo que sí se tiene ahí los planes de hacer un equipo nacional, pero igual todavía no es como nada definitivo, todo depende pues, del apoyo de la CONADE, ¿no? Claro, eso va a depender también bastante. ¿Es tu próximo torneo al que vas a ir? Pues mira, mi meta de este año es ganar los trials del ADCC, porque sí me quiero ir al evento, al principal. Excelente. Entonces, primero es... En ahorita, Islandia, ¿no? Sí, va a ser en Islandia, creo. Entonces, es ahorita ganar ese torneo. Entonces, primero voy a hacer el nacional, ya con ese termino de hacer básicamente gi. Y después voy a ir a Nueva York al Summer Open. Buenísimo. Y ahí es gi y no gi. Y de hecho tengo ahí pensado quedarme, aunque sea una semanita, entrenando con John Danaher. Bueno, entonces para prepararme pues para el ADCC, y pues después voy a buscar algún otro torneo ahí con reglas tipo submission only o que se vaya a Hill y todo eso allá igual en Estados Unidos para terminar la preparación y pues ya a final del año ir a los trails del ADCC. Los que hacen los de ONI y los que hacen los de Newasa, ¿no? Ándale, como es ese. De hecho, hay uno de ONI, pero es el mismo día del Nacional, entonces pues ya no se va a poder. Muy bien, muy bien. Pues vamos a andar por allá en el Nacional. ¿Tú también vas, ¿verdad, Alex? Sí, yo voy a ganar. Esa. Vamos por allá. Oye. Dime. Y los billetes EBI, ya siempre vamos a ver esa mancuerna, Alberto, tú y el otro chavo. Ah, pues no, la verdad es que yo creo que sí, no me han dicho nada seguro, apenas ahorita hace unos días me mandaron ya como el formato de alta con Televisa, que es en donde se está narrando, entonces pues lo más probable es que sí esté yo ya en el resto de los eventos y pues con respecto a mi compañero ahí sí no sé si lo vayan a mantener o lo vayan a cambiar por alguien más. No, la regalía, la neta, estuvo súper chida esa mancuerna, la de verdad, porque es alguien que no sabe nada, uno que sabe todo y hacen la mancuerna perfecta, no deben de cambiarlo. Sí, yo también, la verdad es que sí me sentí muy a gusto trabajando con él, entonces pues sí me gustaría que siguiéramos ahí los dos dándole a la narración del EBI. Buenísimo, ya viene el de 145, ¿no? 145 libras parece. Sí, el siguiente es 145, igual es en julio, me parece. Entonces, pues igual es el campeón Eddie Cummings. Y por ahí he escuchado que quieren meter en la primera lucha o sea, que la primera pelea vaya a ser Eddie Cummings contra Gio Martínez, que ya ves que no se ha podido dar esa lucha. Órale. Pues ¿y tú cuándo tienes planeado otro EBI? Pues espero que ya pronto. La verdad no sé, digo, ganas, pues no me falta la liga. Y cuando me digan vas, pues yo estoy apuntadísimo. Y pues a lo mejor, pues últimamente como que han querido como subir el perfil de los atletas. Por ejemplo, en el 5 creo que fueron puros cintas negras, ¿no? Entonces, o sea, si no eras cinta negra, no podías ser invitado. Al final, solo hubo un café que entró de reemplazo de alguien más. Y creo, o sea, de este no estoy seguro, pero por lo que estuvieron pusiendo en las redes sociales, igual estaban como que buscando puro cinta negra. Entonces, pues habrá que ver cuándo nos toca. Digo, obviamente, pues si después de que gane ahí los trails del ADCC, pues ya me voy a dar a conocer más y pues va a ser más fácil que me inviten. Así es. ¿Y qué peso vas, Alberto? Hasta 77. Voy a bajar hasta 65 kilos. De hecho, ya estoy trabajando ahí con mi patrocinador. Es un especialista en atletas, en llevarles el peso. Échalo, pues échalo. Échalo, agradecele. ¿Quién es? Sí, para que la gente sepa. El doctor Antonio Hinojosa, la verdad es que es buenísimo. Lleva a varios atletas que compiten en panamericanos o mundiales de sus deportes. Y la verdad es que a mí me. Para el mundial pasado mi Metamoris me ayudó a bajar súper súper fácil, que es algo con lo que siempre había tenido ahí la lata, me costaba mucho trabajo, pero con él, o sea, llego al peso y llego bien, o sea, porque una cosa es llegar al peso y estarlas ahí dando en el mat, y otra es llegar al peso y llegar, o sea, entero. Muy bien, Alberto, y por último, ya que te quitamos mucho tiempo de tu día, que quieras agradecer a tus patrocinadores, o que quieras mandar unos saludos o algo. Sí, pues mira, primero a mis patrocinadores, me gustaría agradecerle al doctor Hinojosa de Sport Clinic Aesthetic, como ya lo había mencionado, igual a mi nuevo patrocinador yogaforbjj.net, que igual es otra cosa en la que he andado, mi elasticidad no es la mejor, pero pues ya estoy trabajando con ellos para ser mucho más flexible, ¿no? Y igual pues a toda la gente que me apoya, a mis compañeros de equipo, al profesor Mario, a mi familia, mi esposa que siempre me apoya muchísimo. La verdad es que conozco otra gente que está casada y no reciben esta clase de apoyo para este tipo de cosas, de que pues me voy a ir a tal lado y órale, vete, no hay problema, ¿no? Igual a mi mamá, mi papá y pues a mis alumnos y compañeros de equipo. Excelente, excelente, muy bien. Pues se nos acabó el tiempo. En el próximo, sabemos que son muchísimos temas los que podríamos cubrir, pero ya se nos acabó el tiempo. Para la próxima nos vemos, ya saben, manden mensajes si quisieran que habláramos de algo, si invitáramos invitar a alguien, de preferencia experimentado y en nuestro idioma, con todo gusto. Van a haber muchísimos podcasts más, si Dios quiere. Y también, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Me dio mucho gusto estar aquí en el podcast platicando con ustedes, que pues igual echan muchas ganas a promover el deporte aquí en toda Latinoamérica. No, muchas gracias a ti, Beto, que pones en alto ahí el nombre de los latinoamericanos en los torneos importantes, y eso es bueno para que ellos, o sea, para que sepan que se puede. Eso es súper importante. Sí, yo creo que es lo más importante. Mientras tú creas que se puede, lo puedes lograr, pero pues si vas acá con la actitud de pues me van a planchar, pues obviamente es lo que va a pasar, ¿no? Sí, suben las probabilidades. Sí es. Perfecto, muchas gracias, Alberto, que te vaya muy bien y que todos tus proyectos se cumplan, hermano. Muchas gracias, Alex, te mando un abrazo y pues ahí nos andamos viendo, ya sabes. Un abrazo, mi Beto, hasta luego. Abrazo, bye. Bye. Suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault.